espacio publicitario. El espíritu del rock ahora se escucha y se ve. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Cerrando el círculo del libro de esta semana, vamos a volver al inicio. El inicio de las vidas de los integrantes originales de Black Sabbath. Bienvenidas, son 2:04 p.m. y cerramos la última historia de esta semana, extraída del libro Sabbath, Bloody Sabbath, biografía de Sabbath, publicada por el señor Joel McKeever. Los cuatro integrantes originales de Sabbath nacieron en la misma zona, en Aston, Birmingham, Inglaterra, como ya les había contado, una zona devastada por el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Como era una zona industrial donde se fabricaban aviones, balas y armas, Alemania tenía a Aston como uno de los objetivos principales en Inglaterra, por eso fue una de las zonas más castigadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el año 1948, cuando nacieron tres de los cuatro originales de Sabbath, en ese año nacieron Ozzy Osbourne, Tony Iommi y Bill Ward. Un año siguiente marcaría el nacimiento de Geezer Butler. Son del año 48 y 49, los cuatro. A tres del final de la guerra todavía la zona estaba devastada. Había muchos edificios que habían quedado demolidos, pero no habían sido demolidos del todo. Empezó a crecer la vegetación en medio de estos edificios y muchas de las casas de los habitantes de Aston también estaban derruidas. Y orgullosamente, los habitantes de la ciudad lo que hacían era, ya que no tenían la posibilidad de acceder a una vivienda digna, lustrar las puertas de sus casas. Al menos las puertas de sus casas estaban inmaculadas. En ese contexto crecieron, nacieron los integrantes de Sabbath, en una etapa muy dura para ellos y para sus familias. Vienen de clase trabajadora y, como ya les habíamos comentado también en otras entradas de esta apertura de Doblonada, las salidas eran pocas. Dedicarse a trabajar en una fábrica toda la vida y poco más. Ozzy, como ya lo hemos contado, y todos aquellos que hayan escuchado algo alguna vez sobre él, era el más loquito de todos. Bill Ward cuenta que su vida fue bastante dura y, como es el caso de tantos músicos que se formaron en esa generación y que trascendieron en los 60 y en los 70, a veces la salida para los jóvenes tenía que ver con formar parte de pandillas. Y cuenta Bill Ward que él, para acceder a formar parte de una de las pandillas del barrio, tuvo que cumplir con un objetivo, y era atravesar un camino en las cloacas de la ciudad, un camino a oscuras, un camino que para transitar tomaba más de media hora. Y dice que Bill Ward con mucho miedo hizo ese laburo para formar parte de una pandilla. Se metió en una cloaca sin luz y caminó hasta llegar de una punta a la otra durante 30 minutos. Tony Iommi cuenta, por su parte, que de adolescente pensaba dedicarse a las artes marciales o al boxeo. Era fanático del entrenamiento y del gimnasio hasta que descubre la guitarra y la música y después, obvio, se dedica a esto. Geezer Butler viene de una familia de soldados, porque si no trabajabas en una fábrica, lo más probable era que, siendo hombre, terminaras alistándote en el ejército. Eso hicieron los hermanos de Geezer, y de hecho fueron los hermanos quienes terminaron apodándolo Geezer, porque sus hermanos en el ejército decían Geezer de acá, Geezer de allá. Geezer es como una especie de chabón, una cosa así, y terminó siendo el apodo de Terence Geezer Butler, el bajista original de Sabbath. Y ahí estaba Ozzy. Ahí está Ozzy, que nació en el 48, nació en Aston, en una familia de clase trabajadora, en una familia pobre. Eran seis hermanos, ¿sí? Tenían tres habitaciones, una para los padres, una para todos los hermanos y otra que vendría a ser el living de la casa. Los hermanos varones eran John, Ozzy, John Osbourne es el verdadero nombre de Ozzy, Paul y Tony, y después estaban las tres chicas, que eran Jean, Iris y Gillian. Dice que no tenían baño y hacían, meaban en un balde, que muchas veces no se cambiaba por varios días, ahí al borde de la cama, que no tenían sábanas, que se tapaban con sobretodos, que no tenían ropa y que vivían muy pero muy humildemente. Y Ozzy, además de ser humilde, era un demente, estaba loco, odiaba a su familia. Dice que una vez, cuando tenía 11 años, acuchilló al gato de una tía. Fueron a visitar a una tía y Ozzy acuchilló al gato, aunque no lo mató. Después quiso prender fuego a una de sus hermanas porque no se la bancaba. Le tiró gasolina en el vestido y un fósforo y la prendió fuego, aunque no sufrió afortunadamente ningún tipo de daños. También quiso ahorcar a uno de sus hermanos porque no se lo fumaba. Y también quiso ahorcarse él. Dice que, viniendo de Inglaterra, el tema de la horca estaba siempre muy presente y él quería saber qué es lo que se sentía. Y decidió colgarse de una soga para ver qué pasaba si uno intentaba ahorcarse sin la intención de matarse. Pero justo llega el padre del trabajo, lo ve y lo sacudió a golpes. Y era una constante en la vida de Ozzy que el padre le pegara, ¿sí? Era una constante también en las familias de aquellas generaciones, ¿no? Donde era todavía más común pegarle a los hijos y no estaba tan mal visto como en las últimas décadas. Por eso Ozzy siempre estaba recibiendo golpes del padre. Ya habíamos contado el lunes pasado que Ozzy tenía una vecina de 63 años que estaba loca porque había perdido a toda su familia en la guerra y él se la empomaba. Y tenía una cuestión con la sexualidad y con ciertos mensajes que andaban dando vueltas por su cabeza. Dice Ozzy que una vez se despertó de un sueño en el que una voz le decía: tenés que matar a tu mamá, tenés que matar a tu mamá, tenés que matar a tu mamá. Y él, para evitarlo, lo que hacía era masturbarse. Para descargar esa energía negativa, agarró y estuvo, según cuenta este libro y según dijo Ozzy, masturbándose 4 horas seguidas para liberar las malas energías que voces en su cabeza le indicaban que debía matar a su mamá. En ese contexto familiar, en esa ciudad, en ese lugar de Inglaterra, nacía esta, la primera banda de heavy metal que inventaba un sonido desconocido para entonces y hacía historia. Esta banda, 3 de ellos, vienen ahora a la Argentina por primera vez con Ozzy en las voces y van a estar tocando en vivo en el Único de La Plata el 6 de octubre junto a Megadeth. El lunes que viene sale el disco 13, muy lindo disco, el primero en 35 años con Ozzy en voces, así que una de las grandes bandas empieza a despedirse porque no le queda mucho, son ya bastante mayores y algunos tienen problemas de salud. Dudo que hagan otro disco además de este, así que aprovechen la oportunidad para disfrutar de una de las grandes glorias del rock pesado mundial. Nos despedimos con estas dos canciones del Sabbath original, Sabbath que estuvimos repasando esta semana en Doble o Nada, y cuando son las 2 de la tarde, 11 minutos, suena el himno Black Sabbath y después Dirty Woman. Dirty Woman y después Black Sabbath. así nos despedimos de Black Sabbath con estas últimas dos canciones. Primero fue Dirty Women y recién Black Sabbath, uno de los primeros clásicos de la banda. Esa canción lenta, horrible, espantosa, terrorífica. Me incomoda todavía un poco, ¿eh? Y depende, acá hay mucha luz, pero si lo escuchás solito en tu casa cuando se corta la luz, sí, cuando te quedas sin energía, jugando cuando la prendes una vela, cuando hagamos acá la tabla de Ouijas y Ghost toca en el Vortrix, ahí te quiero ver. Ahí no estaré. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen por Twitter, @Vortrix, estamos en el último programa de la semana. Me despido igual de ustedes por unos días, por suerte no los voy a ver un tiempito. ¿Cómo vas a hacer? ¿Sabes que el martes no aguantas más? El martes recién estoy ahí disfrutando de la buena vida, descansando en Nueva York. El martes a las 7:30 de la tarde de acá vamos a recibir en nuestros teléfonos un llamado cada uno de él, diciendo, boludo, los extraño, no puedo. Al final no me di cuenta que son imprescindibles para mí. Tampoco me voy a vivir a otro planeta, me voy unos días a trabajar. Pero es otro planeta. Es otro país, distinto, una realidad diferente. Además, cuando uno viaja se desconecta un poquitito de la realidad nuestra de cada día. Así que espero pasarlo muy bien. Estaré ahí entrevistando a Ozzy y a Geezer, hablando de Black Sabbath, antes de su visita a la Argentina, y a tiempo para la salida de 13, que sale, se edita la semana que viene, el primer disco de Sabbath con Ozzy en voces desde 1978. Ahí cuando Wasno se salvaba de la colimba y nosotros recién nacíamos, Black Sabbath editaba su último disco con Ozzy en voces. ¿En qué año cumpliste 18 vos? 73. No, pará. 82. ¿O en qué año naciste, mejor dicho? 82, 64. ¿64? 78, tenías 14, ya tenías pelitos. Ah, no, ya te cascabas. Estaba como Ozzy, 4 horas. Y vos no tenías ninguna voz que te hablara, nada, era de gusto nomás. ¿Qué te parece? Cascarita, ¿eh? Literalmente. No andemos en detalles, puede ser. ¿Le ponías ingredientes? Cascarita naranja, pensaba, pero... cascarita de limón, como la hierba. Basta, ya me cago a pedo, basta. Perdón. Beto, escuchame una cosa, hoy espero que te quedes durante todo el programa porque... Me gustó. Beto Guasnela con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Se cayó bien? Bien, ¿y vos? Si no, Guasno es un impresentable. Se derrapa, va contra el guardia, sí, derecho. Basta. Estás tomando un tecito, sos un señor, tenés los anteojos de Beto. ¿Lo viste a Pink Floyd, Beto? ¿Alguna vez? Sí, los vi en At the Pompey. ¿En serio? ¿Estuviste en ese concierto? Sí. Era muy joven. Sos viajado, ¿eh? Y un periodista. ¿Te puedo tutear? Sí, ¿no? ¿Preferís que te trate usted? Tutea. Mientras sea con respeto. Siempre. Hablando de periodistas, muchas gracias a todos aquellos que nos saludan por el Día del Periodista. No suelo ser de festejar ni de celebrar. Tampoco me siento periodista, qué sé yo. A pesar de que hacemos un laburo periodístico, no he estudiado. No me va igual tampoco la vida en esto de ser considerado o no un periodista. Hay ciertos tipos que dicen, no, yo soy un periodista. ¿Sacar periodismo? Claro. La verdad es que no me conmueve demasiado. Pero igual, gracias por los saludos. Creo que es un día más, igual que el día del locutor, el día del operador. ¿No te conmueven los días a vos? En general. No, por eso, no. Igual estoy preocupado, aunque no lo crean, porque ¿por qué? Llego justo para el Día del Padre. Vuelvo para el Día del Padre. Es que y lo es un pensado. Día que me entusiasma ahora que soy padre. Pero en el jardín de mi hija celebran el Día del Padre. El viernes anterior y no voy a estar. Y... Me da pena no estar y me da pena por mi hija. Digo, no va a ir mi hija sola, van a estar todos los padres. Y mi hija el primer llorando. Golpe que le das a Bio, una marca indeleble. Así que estamos pensando o en no mandarla o que vaya mi mujer y se ponga bigotes. Sí, para mí se soluciona llevándola a ver algún espectáculo ese mismo día. El domingo vamos a ver Principito en el Coliseo, ¿sí? Lindo lugar para ver. Lindo lugar. Vamos a ver con mi mujer y con mi hija El Principito. Hay muchas obras infantiles ahora que llegan las vacaciones. Necesitamos conseguir entradas para Plim Plim, Backyardigans, Pocoyo, Topa. Hay Disney on Ice. Si tenés que pagar, estamos hablando de 3-4 lucas. $7,000 más o menos. Disney on Ice ni te cuento. El on Ice es caro, ¿eh? Sí, está como 5 gamos. Es como un campito Black Sabbath. ¿Qué? Está caro. ¿500? No así sé. Que tenemos conexiones, así que en este caso muchas gracias a Debbie Filk. No solo porque voy a Nueva York, Debbie hace la prensa para Time for Fun, que me están enviando a Nueva York para hacer Sabbath, sino que también está haciendo la prensa del Principito y me invitó con mi mujer y con mi hija este domingo al Coliseo. El operativo también y cago para atrás. Hasta este momento. ¿Otra vez necesitas de mí? Sí, Gustavo, antes de que te vayas. ¿Todavía no conseguiste nada? Ni una respuesta. Nada. Yo tengo una cartita que jugué, pero todavía no me respondieron. Igual necesito, yo te consigo las entradas, pero por lo menos haceme este trabajo. ¿Qué necesitas? quién hace, quién es la prensa, con quién trabaja, nada más. Ya lo habíamos encontrado el otro día. ¿La prensa o el manager? Vos encontraste el manager. ¿Sí, seguro? Sí, la manager es, me parece. Guido Berkovich no es. No, Guido Berkovich no es, definitivamente no es, pero por lo menos hace ese trabajo sucio, bueno, y después bueno, yo te consigo las entradas. Yo creo que no voy a fallar por tu hija. Yo lo voy Beto. A hacer por Guasno. Lo hago por Guasno. Conseguí, Beto, dejate de joder. Beto, vos pedís al aire y te trae. No es tan fácil, Tengo otro tal. Igual lo tuyo es más frecuentar lugares lúgubres. Casino clandestino. Puticlub. Pinar de Rocha. Pinar. González Catán. Pinar lo inauguré. Sale el tragopete. Yo era... sí. 20 pesitos, ¿no? ¿Lo inauguraste cuándo? Sí, yo era de Aedo. En el 48, más o menos. No, Pinar debe ser de los 80. Principio de los... Principio de los 70. Sí, tienes razón. Se ve que no. Con Juan de los Palotes ahí enfrente. Tenemos que ir un jueves a la noche. Sí, yo creo que no. No conviene, ¿no? Sí. Está difícil. Buen viaje me desea cada un oyente. Me dice que lleve pesos porque en Estados Unidos no te dejan comprar pesos. Tenés que hacer unos trámites terribles en la IRS. Sí, espero llevar dólares. La verdad, estoy esperando que llegue la moto con mis viáticos. Todavía no llegaron, pero tengo fe. Hasta las 6 de la tarde hay tiempo. Yo creo que si llevas pesos, vas a volver con esos pesos en el bolsillo, porque en Estados Unidos no corren. Yo recibí una moto cuando llegué. ¿Le dijiste que no era recibiste? Acá? No era acá, le dijiste. Dame el sobre. La mandé a Juan B. Justo y... ¿Pero por qué? ¿Qué te preguntan? ¿Acaso? Si los dólares eran para mí, le dije que sí. ¿Está mal? Andá a la quiniela, juegue todo el 32. No hay problema, mientras me los haga llegar antes que viaje. ¿Perdiste la apuesta de vuelta ayer o no? Sí, te vacuné, Sí, perdí. ¿Cómo puede ser? ¿Por 4? Perdí. Miami Heat perdieron contra los San Antonio Spurs. ¿Qué te debo, un café? Merienda, una merienda. ¿Una merienda? Sí, poner... lo de siempre. Ayer no, café con buenas tostadas de al lado. Buenas tostadas, ayer, sí. Te digo, me daban ganas de comer el pan solo. Muy pero, ricas. Entre la invitación a Guido Berkovich, de la cual no me arrepiento, y toda la historieta... 80 mango, señor. ¿Qué estudiaste? Me preguntan. Estudié nada que haya aplicado y nada que tenga que ver con este laburo. Estudié publicidad. Terminé porque sí, nunca laburé de publicista ni de publicitario. Me parece aburridísimo, un embole, nunca fue lo mío. Si se pregunta a alguno si estudié para hacer este laburo, no. No. ¿Te gustaba la música y te fuiste? Sí, así fue. Así fue como nos fuimos metiendo. En general, la mayoría de nosotros... no ha estudiado algo puntual, salvo en tu caso que estudiaste para ser operador, porque sí, en definitiva no podés ser operador si no tenés el título oficial, ¿no? Y en una radio grande no. Tenés que laburar. ¿Vos estudiaste? Periodismo. No, Universidad de Belgrano. Ah, cierto, el otro día escuché que te bardeaban. Siempre me bardean, me acusan de que compré el título y demás, pero me pelé el culo. Mira vos. Además soy apel. ¿No? ¿Qué aprendiste de bueno? Un montón de cosas. ¿De qué te sirvió? Bueno, el copete es... No, pasar por una facultad no es solo ir a estudiarte, es una experiencia de vida, está bueno también. Por eso yo terminé publicidad, como experiencia de vida estuvo genial porque... Le hice grandes amigos que no vi nunca más. Yo hice grandes amigos y me quedó uno que veo cada tanto porque está viviendo en Chile, así que cada vez que me toca ir a Chile lo veo. Gustavo Más, pero se llama un amigo de la facultad, sí, es el único amigo que me quedó de entonces. La última vez fue el año pasado, cuando fui a hacer la conferencia de prensa de Roger Waters en Chile, ahí lo vi. Había ido también a ver a Pearl Jam. Antes del primer show de Buenos Aires, de la primera visita de Pearl Jam, estuve ahí también con él. No, una yo vez miento, que él miento, vino para acá, lo vi. Un amigo que sí veo, Pato, Buzo, cada tanto nos juntamos a comer y nos ponemos en autos. ¿Se emborrachan? No, al mediodía, algo tranquilo. Antes, cuando laburaba a la mañana, salía al mediodía y nos juntábamos a comer. Ahora tendremos que ir a merendar, supongo. Y claro. Ya, vamos con las remeras, ¿sí? Antes vamos a ir con otro par de canciones. Habíamos escuchado a Black Sabbath haciendo Dirty Women y Black Sabbath. Vamos ahora con Carajo y La Vela Puerca. Carajo, Chico Granada, La Vela Puerca, El Viejo. Después sí, Duelo de Vedettes en Doble o Nada. Nada más cabo, viviendo y le...

septiembre, Estadio Luna Park. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 27 del 5 del 2013 hasta el 17 del 9 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. El 20 de junio vas a ver brillar una nueva estrella en el universo del rock. Coverheads, presentación oficial de Rock 5 Estrellas, su primer disco. Coverheads, jueves 20 de junio, 21 horas puntual. En The Roxy, Niceto Vega 5542, Palermo, Hollywood. Coverheads, Rock 5 Estrellas. Una banda, un concepto, una celebración. Anticipadas en Ticketek. Show apto para todo público. Fin de espacio publicitario. Duelo de bebés, pluma por doquier, ira flor de piel, le clavó su taco aguja. Doble o nada. 15 minutos para las 3 de la tarde, va el último duelo de vedettes de la semana. Empezamos con las remeras y vamos al revés hoy. Arranca Gallo. Sí, arranca Gallito, porque si no siente que le robamos los votos. Eso es lo que siento. Cuando dijiste al revés, pensé que ibas a decir arrancamos por el control. Cuando tengas remeras nuevas, te sumamos. Eso. Con tus cuatro repetidoras. Yo no te dije que quiero participar, yo te dije que es lo que entendí. Perdón, otra vez ya están enfocando otra remera que no es la mía cuando tenían que enfocar la mía. Con tus cuatro porquerías arratonadas no hacemos nada. Sí. Es que no está arratonada esta. Punisher. Está anegrada, es súper negra. Como el portador. Exactamente. Chau, Gallo, es tu momento. Por favor, te pido. Muy linda remera de Slayito que usaste hace muy pocos días. Es nueva, obligas. Pero tiene un solo uso. Dejame. Pero déjale un par de semanas más. Tres semanas. Mirá, se te rompió por malo la tuya. Tres semanas. Es una, está muy buena la remera. Se parece a la de Viticus ahora que lo veo. Sí, ¿no? Sí. Ligeramente. Es, ¿no? En esa onda también, pero. Una remera muy negra, rompera, calavera, rompera, galera de Slash, pucho de Slash, logo de Slash, huesos cruzados, señoritas, rock and roll. Lo que tiene que tener una remera de Slash. Muy linda remera, sí, la verdad es que está muy bien. Pueden esa empezar a votar. La remera de Gallo. Pueden votar vía Twitter, @Vorterix. Este es el libro de esta semana, el que estuvimos utilizando, Sabbath, Bloody Sabbath, lo tienen en Vorterix.com junto con los relatos. Gallo entonces va con Slash. Si ganás, ¿qué vas? ¿Con canción de Slash, de Guns N' Roses? De Slash. ¿De Velvet Revolver? No, de Slash. Ya la tengo pensada. Beto hoy tiene puesta una remera de Pink Floyd. Sí, ¿sí? Esta la compré en Europa. ¿Qué es? ¿Dark Side of the Moon? Me parece que es así como diseño, una rareza, como con aerosol. Diseño libre. Un viaje, un vuelo. Exacto. Es no, una remera negra con el logo de Pink Floyd en blanco y unos colores de arcoíris, parece. ¿Sí? Muy linda, ¿eh? Linda. ¿Era así o León le hizo algo con pintura? No, es así. Es parece perdón, como aerografiada. Es un extreno. ¿Un qué? Un estreno. Ah. ¿Extreno? Estreno, estreno. Pero antes dijiste extreno. No, un estreno. Ah, estreno. Me encanta. Che, Gus. F. Ahora que te vas de viaje, te quería pedir, ¿me puedes traer algo? ¿Remeras? Pero para el Gallo. Sí, me da un poco de vergüenza. Voy a ir a esos locales tipo 11, sí, que hay en Nueva York, que tienen todo. Una pila. I Love New York, te voy a traer muchas de esas. No, como iba a terminar como Lennon, con esa remera horrible. Te voy a traer el llavero, la taza, la remera, el lápiz, todo. A mí si es de outlet no me molesta la ropa de outlet, pero que sea rockero, que se pueda usar en el duelo. Como Guido, te voy a traer I Love New York y una guitarrita abajo. No, qué genio, Guido. Ayer le pedimos la remera más rockera y vino con una. Que a duras penas tenía una guitarra. Tenía una guitarra acústica. Casi. Y bueno, pero estaba bien. Yo estaba muy bien. Bueno, muy rockero. Yo tengo Kiss nuevamente. Esta creo que no la había usado nunca, la verdad. Es una de las. No, de las primeras remeras de Kiss que tuve. Pero no la usé, la tenía guardada. Es el logo de Kiss, característico, están ellos cuatro y tiene como unos brillitos plateados, ¿no? En cada parte plateada de los trajes de los Kiss hay un brillo. Es linda, la remera me gusta. Cuando me la dieron me fascinó, ahora ya me aburrió un poco, pero. Se le apagaron las caras un poco, ¿no? O siempre fue así. No, es así, es medio oscurona y por eso tiene estos brillos ahí que resaltan lo plateado de la remera. En realidad depende de cómo le da la luz, ¿no? En este caso, en el monitor yo estoy viendo que le da la luz y brilla. Sea mejor. Si lo ves a oscuras, no es así. Yo creo que no puedo perder. Yo creo que hoy debería perder. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice la gente. Arrancamos al revés. Gallo fue primero, a ver si esto lo favorece. Guasno, dice. Ahí está en pantalla, vos podés leer de arriba. Ahí está. Me agrandan un poco la tipografía, no lo veo muy bien ahí, ¿eh? Codini. ¿Qué es? Tú es el. ¿Qué Dios que es, por favor? ¿Qué es tu cuenta de Twitter? ¿Sos capaz de haber abierto 80 15. Cuentas de Twitter para votarte a vos? Codini gana con Pete incluido, dice ahí. Bueno, mira vos. Ariel dice, así que te ganaste un Pete, man. Y además, mira, 12 de abril. Tiene fecha. Un Pete es un Pete, gallo. ¿Ya lo cobraste, no? No ya, te puedo contar al aire. Ya venció. 12 de abril. Ahí está, vamos con los primeros mensajes. Dice por acá, bien, Beto Guasnela con la remera con los colores de la bandera del orgullo gay. Guasno por lejos. La onda es Gallo, Olmedo y de lástima Guasno. Guasno gana, tengo ganas de escuchar Pink Floyd, Slash. Hoy lo banco a muerte a Guasno, hoy gana Guasno. Listo, ¿no? ¿Ya está? No, pará. La de Gallo está buena, pero ya la voté, gana Olmedo. El ganador es Gallo, aunque repita no me importa. Gallo. Gallo de acá a la China, gana Gallo con Slash. Gana Codine, segundo Olmedo. No cuento. Gente, ustedes que están en todo, ¿qué pasa con la visita de Bon Jovi a Buenos Aires? ¿Cómo se divide el estadio? Prevente, precios de las entradas. Bueno, estate atento porque te vamos a ir dando esa información. De todas maneras, está confirmado que el 15 de septiembre van a tocar en el Único de La Plata con Nickelback como invitados especiales. Guasno para el viernes, sí, Floyd a full, Beto Guasnela, Guasno for the win, dice acá un loco. La de Slash de una, aguante Floyd y Beto. ¿Quién va a elegir el tema, Beto o Guasno? No es la misma canción, no, que elija una Beto y una Guasno. No, yo lo dejo a Beto. Beto, entonces. Es un especialista en Pink Floyd. Gana Gallo para Fano, hoy gana Guasno, gana Gallo, las tres flojitas, hoy suena Caca con Flan. No. ¿Qué dicen tus amigos? Porque ya obviamente saben que le decimos Caca con Flan. ¿Les da bronca o risa? La verdad es que, por ejemplo, el viernes yo, cuando estaban en Cifrum, pasó el cantante por acá por la puerta y me dijo, ¿estás adentro? Sí, salí a saludarlo, de hecho entró un rato a ver en Cifrum conmigo, Seba. Y me dijo, che, loco, me dijeron que pasaste hoy Cataflán, buenísimo. O sea, le llega la parte buena. Ah, ok, bueno. Así bueno, que están muy contentos. Sigan así. Porque sí, pasamos Cataflán. Siempre. Porque somos fans de... Cacaflán. No. Cacaconflán. Perdón. Olmedo buenísima, gana Olmedo, aguante Kiss, vamos Gallo carajo, Guasno full, por favor pongan Echoes. El otro día pusieron Echoes, no vamos a poner Echoes. No. Guasno, Slayito, Guasno, ¿qué más dice por acá? Guasno, gana Beto, segundo Gallo. Guasno, la de Floyd es muy buena, hoy Beto, Gallo. La de Kiss como loco, Guasno, Olmedo, bueno, Gallo, la cola. Beto se nos movió a todos, hoy gana Gallo. Bueno, creo que claramente hay un primer puesto que es Guasno. Y venís de una andanada de éxitos. 6 días consecutivos. No lo puedo creer. Viernes anterior y los 5 de esta semana. Imparable. ¿Los 5 días ganaste vos? El Boca de Bianchi. Me parece que no. No, ¿qué los 5 días? ¿Tan loco? Mirá que vamos a subir a Vortrex.com las primeras ganadoras de cada día. El lunes Maiden. Yo gané con una de Sabbath esta semana fue. A mí me sacaron la foto, es lo que te quiero decir. 4 días. Igual, bueno, venís de una racha ganadora. Voy a poner un temazo, ¿eh? No sé si estará. Beto. On the Turning Away. Sí, tiene que estar. Y yo voy a ir con Nothing to Say. Esa es de la era Gilmore, ¿no? A Momentary Lapse of Reason. Hoy no gana ninguno, están bajando el nivel de ninguna manera. No, sí. Están locos. Las tres remeras están muy buenas. Las tres están muy buenas. El lunes traigo hoy una de... Esta encima que no habla castellano. Banana Pueyrredón, loco. Si una que no habla castellano te baja el nivel, ya no sé qué pensar. Nothing to Say, Martincito. ¿Sabes que el 25 voy a la puerta de Gran Rex a comprarme una de Half? ¿27 de este mes no toca Half? Sí. ¿Vas a ir a comprarte la remera? Sí, solo ahí. Solo hará eso, ni a ella uno entra. ¿Ayer tocó alguien acá, no? No, porque se para una señora en la esquina. Hay una señora que viene todos los días. Pero sabés que averigué porque había una que me gustó. Pero cuando me dijo el precio. Saladix. ¿Cuánto? 120. ¿No? 120. Sí. ¿En la calle? Claro, una manda. Si vos me decís 50, te compro dos. Pero me decís 120 y me echaste. 120 en la calle, una remera trucha en la calle, 120. 120. Yo le pregunté por un busito que me había gustado. Dos gamberolas. ¿Está loca esta señora? Vende en la calle, en la vereda. Por ahí está pagando mucho ingreso bruto. Claro, muriéndose de frío, 120. Blanket le pide el diezmo igual, Es territorio de él, Le cobra la parada, ¿no? Estamos hablando acá en la esquina, todas las noches viene una señora, esta semana vino una señora, pone el material sobre la vereda, 120 y 200 pesos. Porque antes se ponía los días de show nada más, pero ahora está todo. Sí, ahora está todo. Y una señora le compró y le dice, mira, si no le llega a quedar el talle, no te preocupes, mami, en la bolsita está el teléfono, me llamás y me la cambias, le dice. Ah, exhalada, pero tiene un servicio. No, tiene un postventa de la zamputa. Dios libre. Pasame los precios. Hay algunas que no están malas. No, ¿en serio, no, por eh? Eso. Yo vi una que me gustó de verdad. Digo, como para tirar un duelito de vedette, zafa. ¿De qué era? De Black Sabbath. ¿Black Sabbath? Sí. ¿Pero estamos hablando de remera de calidad o una porquería? No la toqué, pero el diseño me pareció que, que estaba bien, la impresión zafaba, digo. Y para un duelito de vedette tiraba, pero tirame como máximo un 70, un 80. O sea, 80, un 80. 120 me echaba. En la calle yo no te lo pago, ni loco. 50, me estás vendiendo remeras robadas. Espérame. O pirateadas en la calle. Es que por un lado tenés razón, pero por el otro, ¿por qué lado 80 no mangos razón? Son 4 café con leche. De verdad. Está bien, yo no estoy comparando café con leche, estoy comparando remeras. No, bueno, remera. Pero quiero decir que es como que 80 mangos ya no es nada tampoco, es raro. Si me cobras la remera oficial de Iron Maiden, 120, 50 como mucho en la calle, una remera sí. Trucha de Iron Maiden. Yo por 50 ni las pongo en la vereda. Sí, pará. Así te va. Las que compramos en el festival valían 30 pesos y eran official. Bueno, en un outlet. Bueno, está bien. Bueno, pero eso es un outlet, no es un puesto oficial de merchandising. Sí. No pago un centavo de nada. Por decir, es discutible. Me ocupa la vereda, tengo que saltar. Le mandamos la FIP. Hablando de veredas, bueno, no sé si decirlo ahora o no, sácate la mierda. Sácate la mierda después. Vamos con Pink Floyd, On the Turning Away / Nothing to Say. Turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Joining in the turning away, it's a sin that somehow light is changing to shadow and casting a shroud over all we have known. Oh, the world, how the ranks have grown, driven on by a heart of stone. We could Leonada en Vortex Rock. Comienzo espacio publicitario. Agarraste tu Movistar porque te faltaban 3 para el fútbol, que ahora te sobran 7. Es obvio, porque ahora la comunidad Movistar tiene el nuevo pack ilimitado para navegar y mensajear a cualquier compañía por solo 3.90 pesos por día. Actívalo por semana enviando pack al 2345. Descubrí más beneficios en movistar.com.ar/comunidad. Movistar, compartida, la vida es más. Precio del pack 27.30 pesos por semana. Más información en movistar.com.ar/comunidad. Joe Bonamassa en Argentina. El tour mundial del héroe de la guitarra llega a Latinoamérica. Joe Bonamassa. Todo su arsenal eléctrico de blues y rock. Viernes 16 de agosto, Estadio Luna Park. Entradas en venta en boletería y por sistema Ticket Portal. Es una producción de 300. Mario presenta el Samsung Mobile Rock Test, donde semana a semana va a mostrar los distintos equipos móviles de Samsung y te va a contar por qué merecen un lugar en su bolsillo. Escúchalo exclusivamente en Vorterix Rock y Vorterix.com. La Vela Puerca regresa al Luna Park. Uno para todos. 22 de agosto, uno para todos, La Vela Puerca. Entradas a la venta en boletería y por Ticket Portal. Es una producción de 300. El sábado 15 de junio llega a The Roxy Palermo Hollywood. Buenos Aires en vinilo. La feria de compra, venta e intercambio de LPs que estabas esperando. Desde las 11 de la mañana te invitamos a transportarte en un viaje que recorre todos los estilos y géneros, donde encontrarás una selección del mejor material discográfico que podés conseguir en esta ciudad. Buenos Aires en vinilo, primera edición. Sábado 15 de junio desde las 11 horas en The Roxy Palermo Hollywood. Niceto Vega 5542. Para más info, busca Buenos Aires en vinilo en Facebook. Soy Mario Pergolini. Cuando empecé en el mundo del rock, creía que rockearla tenía un solo significado. Pero después me di cuenta que tener mi propia productora, inventar una empresa de internet y hasta formar una familia también era rockearla. Y cuando apareció la oportunidad de hacer más para empezar un proyecto de cero, me lo pregunté 2 veces. Y las 2 veces me respondí, vamos a seguir rockeándola. Tengo ganas de seguir haciendo más. Para todos los que hacen, Rexona les dice, hace más. Porque hagas lo que hagas, Rexona no te abandona. El 11 de junio en The Roxy Palermo Hollywood, el mejor thrash llega desde Canadá. Annihilator, la banda de Jeff Waters, vuelve a la Argentina para repasar sus casi 30 años de carrera en un show imperdible. Annihilator, 11 de junio en The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542, anticipadas por Ticketek. Fin de espacio publicitario. ¡Sácate la mierda! Doble o nada. Foto que me pones que el pibe está loco. Hagamos de cuenta que era dulce de leche. Antes de ir con el sacate de la mierda de Guasno, varias cosas. Sí, por un lado, en Vortex.com tienen arriba el banner clarísimo. Se ve lo más bien, es grande para las remeras. Nosotros no tenemos nada que ver directamente con las remeras, no sabemos cómo hay que hacer, ni cuánto cuestan. Bueno, ahí dice el precio 120 pesos, pero para el envío, para el pedido, tienen que remitirse a ese banner. Por otro lado, hablando de remeras, ya está en Vortex.com el duelo de vedettes de esta semana. 4 triunfos de Guasno, 1 mío, el miércoles con la remera de Sabbath. Tienen las 5 remeras ganadoras de los duelos de vedettes de esta semana. ¿No ganan nada entonces, esta semana? No. Que no se haga costumbre, por favor. No como primer puesto. Ah, los segundos los cuento como victorias. ¿Qué te pasó? Lo vengo analizando. ¿Pasó a Guasno o a Beto? No, a Guasno. Lo vengo viendo en los últimos meses y me la venía tragando porque digo, a lo mejor es por una escasez de baldosas que está pasando. No hay baldosas. Por lo menos en Capital. Ah, ¿el tema baches? No. ¿Qué? Vereda que se rompe por X motivo y vereda que se hace. Ahí queda. Te dejan una carpeta de cemento ahora. Ah. Es una cosa espantosa. No sé si las vieron, pero por lo menos te tapan el pozo. Pero antes te dejaban la tierra. Porque antes, ponele, rompe por caño de gas. Gas rompe, pone piedra, más no arregla vereda. Eso es municipalidad. Adiós. Y te dejan. Ahora sigue siendo igual, O sea, si vos rompés una vereda que tenía baldosas de las grandotas, de las chiquitas, las vainillas, las eternas, ahora tiran una carpeta de cemento con canto rodado, la alisan un poquito y se fueron. ¿En qué zona estuviste viendo eso? En todas. ¿En todas? Todas. Toda la capital. Por supuesto, claro. Sí, sí. Por eso me lo venía masticando. Sos un tipo que camina las calles de la capital. Sí, señor. Para el legislador porteño. Serías un buen legislador porteño, bueno. Te morís igual de un paro cardíaco a la segunda semana. Sí, indignado. Pero, loco, en serio, o sea... No sé cuál es la razón, porque aparte una boludez que yo pienso, ¿no? Tema... Desidia. Lluvia como loco. Desidia. Tiene que drenar mucho más entre las baldosas. Ojo, que el cemento ese berreta te drena. Puede ser. Ahora, queda horrible. Queda horrible, feo, sí. Es una si cosa... Si vos tenés baldosa y un poco de cemento feo... Acá uno de los chicos Mili me dice más barato. Obvio, pero los impuestos no están más baratos. Entonces, ¿cómo es la onda? Mili, que vive en una de las zonas... más castigadas de la capital. Zona fea, esa es la zona de Mili. Porque si vamos a... Está prohibido pintar de otro color que no sea el gris. Ahí. Todo el gris mugre. Vamos al más barato, ni me la hagas. Listo, dejá rota y chau, ya está. Pon un árbol, sino en el agujero. No se metan con Valvanera Homeless, por favor. Qué bien, zona fea en la que vive Mili. Eso que fui una vez en los últimos 12 años. La plaza la complica un poco ahí. Había mejorado un poco la plaza esa horrible, que era un baldío de tierra. La plaza mejoró, lo que pasa es que hace un par de meses un auto chocó y rompió una de las rejas, entonces la reja está cerrada, no se puede entrar, y ahí se han instalado algunos amigos que los están tratando de sacar, pero no, que se queden, la verdad que se queden porque... ¿Por qué no te lo llevas a Blanket para allá? Pero yo tengo los míos. Para cruzar esa plaza caminando tenés que pedir una escolta de Marines, que vengan con el Hammer y el negro de la ametralladora arriba, porque si no... Ah, pero está lindo, nos llevamos bien. Dios me libre. Tal vez se deba un negocio. Mira esta noticia que manda acá un oyente. Dice, en la puerta de casa, en Caballito, no había nada roto. Vinieron, sacaron las lajas originales y metieron cemento horrible. Capaz que están, como se afanaban cobre y bronce, se están afanando las lajas. Puede ser, te queda una carpeta trucha como tenían las casas de 1920. Que por ahí es la nueva onda del cemento alisado, ¿viste? Como se usa ahora en las casas, en la construcción. Eso viene pasando hace 6 años. Se afanan las baldosas y te dejan un cemento espantoso, antiestético y peligroso. ¿Sabes qué puede ser? Afano. Directamente. No, pero yo veo. Pará, se la rompe. No, qué afano. Para afanarla la tiene que sacar entera. Tropas laburando ahí. Que no es afano, muchachos. Pero cuando sacan, vos te fijás si la rompen o si se la sacan y se la llevan. Pican todo, tum, por un laburo, lo que sea, y después te tiran la carpeta de cemento. Igual acá, en esta zona, digamos, yo tengo un camino rutinario, casi siempre hago el mismo camino. Pero agujerean 16 veces en el mismo lugar. Sí, bueno, eso. Una vez por año. Es que no queda bien. No lo terminamos. Y va quedando cada vez más heterogéneo el suelo, ¿no? Hay subidas, levantadas, adoquines que van, que vienen, queda, no queda, pozo, se hunde. Ya ni está más el banner de las remeras, ahora está el de la aplicación. Yo lo estoy viendo acá, el de las remeras, mi viejo. Yo tengo una versión vieja. Puede ser rotativo. Sí, va rotando, claro. Ahí está el de las remeras, lo estoy viendo en este momento. ¿Ves? Ahora no está más. Es un banner tímido, aparece cada... Es la onda New York, dicen por acá. Bueno, ahora voy a Nueva York, así te digo, hace unos años que no paso por Nueva York, capaz que es así. Ojalá. Por única vez, comprar la remera oficial de Vortex, ahí está, el banner. Que dice, por acá, es verdad, aguas no horas en la carpeta de todos lados, por ejemplo, en Caballito. Pero aparte, posta que queda horripilante, o sea, es una cosa que parece súper provisoria, precaria. Bueno, parece que es una ciudad atractiva por lo horrible de su arquitectura, ¿no? Esta cosa, una vez más, que mezcla distintos estilos y épocas, ¿no? Vienen, es cierto, algunos turistas vienen acostumbrados a la geografía uniforme de sus ciudades. Vienen acá y ven de todo un poco, un edificio gris, un edificio de colores, un edificio antiguo, un edificio bajo, un edificio viejo, una casa linda, una casa vieja, una casa baja, edificios, edificio, casita baja, edificio. Es parte del atractivo de la ciudad. Flaciane dice, mira esto, juntaron los edificios en un cubilete y los tiraron así. Y como cayeron, cayeron. Sí, más o menos. Paisano de cada pueblo. Vamos con un par de canciones, ¿sí? Después volvemos con noticias. Hace días que tengo ganas de escuchar a estas dos agrupaciones de Dub. Sí, primero Easy Star All Stars, aquellos que hicieron Dub Side of the Moon y OK Computer en versión Dub. Vamos con Karma Police, la versión Dub de Easy Star All Stars. Y después Nairobi, que es una muy buena agrupación Dub argentina con Bruce Lee. Dab. Después sí, noticias del día. Oh, escuchan es en Nairobi. Un proyecto DAB argentino, Bruce Lee DAB, antes Easy Star All Stars haciendo Karma Police en versión DAB también. Agradecemos a Fede, sí, llegó el mate super recontra matienzo que se lava solo, se limpia solo, se prepara solo, se ceba solo. Sí, nos llegó uno para cada uno. Genial. Es este sistema que tiene una bombilla que encastra en el fondo del mate y tiene esta basecita que cuando vos tirás, sacar la yerba, tirás y sale el tubo de yerba. Perfecto, toma guasno. Ahora, gracias, si quieren, les hago unos matecitos, tomamos unos mates todos juntos, ¿quieren? Estás con una congestión. ¿Estás seguro que te sentís bien? Sí. Oye, le vi la carita tomada, ¿eh? Mira, te estás sin voz, hinchado, despeinado. El peinado está impecable. Estás despeinado. Si alguien te viera así, diría que venís de una resaca, bueno, suprema. Pero igual me están cambiando de tema. ¿Tomamos los mates todos juntos? Tomemos, sí, poneme agua y yo tomo mi mate. Vos hacete uno porque estás infectado. No, tomamos todos juntos. Yo tomo mi mate solo. Me asombra cómo no me da la cabeza para pensar. ¿Qué pasa, José? La simpleza de los grandes inventos. Ahí está, muchísimas gracias. Mate genial. Acá hay una nota que dice por acá: disfruten de los mates. Gracias por hacer más agradables las tardes. Fede, Fede, muchas gracias. No me acuerdo si nos habías pasado el dato de cómo conseguir estos mates para aquellos oyentes que estén seguramente interesados, ¿eh? Es un mate genial, pesado, sí. Sí, macizo, rígido. La bombilla buena, no se tapa. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos con noticias. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Hace días que quiero hablar de esta noticia y no sabía exactamente cómo encararla, porque seguramente hay mucho para decir, pero creo yo que es un logro que se haya sancionado la ley de fertilización asistida, ¿sí? Es algo que muchas parejas, muchos hombres, muchas mujeres vienen esperando. Estamos hablando de parejas que tienen problemas para tener hijos, que hace años que están buscando tener hijos, que han gastado departamentos en tratamientos carísimos para tener hijos, y se sancionó la Ley Nacional de Fertilización Asistida esta semana. La mayoría recibió con brazos abiertos esta noticia, se han alegrado, es una lucha de años de muchas mujeres, sobre todo, pudieron sancionar esta ley. Sin ser una especialista, tengo mis reparos a la hora de cómo se va a implementar esta ley, que es un juego completamente distinto, porque las prepagas y las obras sociales ya están planteando objeciones a la hora de quién se va a hacer cargo de los gastos. Se supone que son las prepagas y las obras sociales las que tienen que asumir el costo de estos tratamientos. Pero estaba esperando que llegara esta noticia, y es la Iglesia que cuestiona esta ley. Una vez más, la Iglesia, institución retrógrada, cuestiona esta ley basándose en que los embriones que se utilizan para estos tratamientos, sí, muchas veces la mayoría en realidad queda en el camino. Sí, la mayoría queda en el camino. O congelados, en todo caso. O congelados, guardados para mejor oportunidad. Y bueno, para la Iglesia esa ya es una vida que se pierde, que se sacrifica. Dice además que esto va a atraer intereses económicos. Intereses económicos que ya existen. Como todo además, tratamiento médico hay que pagarlo. Dicen también que esto de alquilar vientres y donar óvulos afecta la dignidad de la mujer. Como esta ley también puede ser aplicada para hombres y mujeres solas que quieran tener hijos, claro, dice que están tratando de impedir la formación de padres y madres en pareja. Bueno, los argumentos que utiliza habitualmente la Iglesia. En todo caso, creo yo que pasa por una cuestión de libertad, de elección. Sí. Si cualquier persona que tiene creencias religiosas que van de la mano con estos argumentos que plantea la Iglesia con respecto a la ley de fertilización asistida, tiene la libertad de no utilizar, no usar, no hacer uso de esos tratamientos. Pero, ¿cómo sucede? No es que se convierte en obligatorio que todo el mundo tenga que ir a fertilizarse de manera artificial, si lo querés llamar de algún modo. No es, que es lo mismo que cuando se discute el aborto. Si el aborto es exactamente fuera legal, lo mismo. Y todo el mundo sale corriendo a abortar porque ahora se puede. Pero no por eso, sino porque, una vez más, los principales beneficiarios de esta ley van a ser aquellos que, por un lado, no pueden tener hijos y por el otro no pueden costear económicamente los tratamientos carísimos que eran necesarios hasta ahora para tener hijos. O un plan de obra social que sale una fortuna hoy en día, que te cubra estos tratamientos, porque hay planes hoy que lo cubren, pero bueno, son los planes más altos y los más caros. Claro, hay distintos tratamientos de fertilidad asistida, ¿no? Hay fecundación in vitro, que es el más caro, y hablan acá de unos 50 mil pesos al día de hoy cada tratamiento. Pero más allá de lo económico, yo escuchaba todos estos días, la iglesia pregona, como toda la vida, el casamiento para siempre, uh-huh, ¿verdad? Y escuchaba que además del perjuicio económico, que cada tratamiento te salía unos $10,000 más o menos, es el bajón de la pareja ante la segunda o tercera oportunidad perdida, y muchas parejas se terminan separando porque no soportan más, no se pueden mancar más de lo anímico. Entonces, obviamente, es como no hay, incoherente. No hay una contención emocional para la gente que atraviesa estas situaciones. Hay gente que atraviesa 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, 10 tratamientos de fertilización asistida. Y por otro lado, con esta postura lo que hacen, como siempre, es perjudicar a aquellos que tienen menos recursos, porque las parejas pudientes que pueden acceder a esos tratamientos lo hacen hoy sin la necesidad de esperar que la prepaga o la obra social se los cubra. Los que no pueden hacerlo son aquellos que no tienen el poder económico para hacerlo. Y sucede exactamente lo mismo con el aborto. Aquellas personas que tienen el dinero suficiente pueden atenderse como corresponde, haciendo abortos como corresponde, con todas las condiciones de seguridad e higiene necesarias para llevar adelante una operación de esas características. Y son las mujeres pobres las que pierden la vida en cualquier lugar haciendo abortos clandestinos. ¿Sí? Y yo no sé si Bergoglio dijo algo al respecto, ¿no? Porque Bergoglio dice algo al respecto todos los días. Yo no sé si le alcanza la vida a este señor para encontrarse con toda la gente con la que se encuentra, con todo el mundo se encuentra, de Argentina. Imagínate la gente del mundo que lo va a ver. Me parece bien que, a ver, acá te quiero ver, Bergoglio. ¿Qué opinas? Sí, en tu país se sancionó esta ley, ¿qué tenés para decir? Y va a tener que tirar algo. Algo va a tener que decir, qué sé yo. Por lo menos yo lo estoy esperando, porque ahí es donde me va a demostrar que es un papa diferente. Pero bueno, por un lado, insisto, no más allá de esta noticia, que por suerte ya no es suficiente como para torcer una ley como esta, aunque sí la retrasa, igual que la del aborto. Por suerte digo que la buena noticia es que se sancionó esta ley y... aclaro una vez más, desde mi escepticismo total, cómo se aplica esta ley. Sí, no es suficiente haberla sancionado, sino que ahora debe aplicarse. ¿Y cuándo? Y seguramente, mejor... ¿y cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Seguramente va a ser, intuyo, un problema. Nos vamos a Inglaterra. ¿Qué pasó? Hay un señor, quizás lo conocen, yo la verdad que no, se llama Liam Malloy, que fundó una academia de heavy metal. Mira, no conozco a alguien, pero sabía que se había fundado la academia de heavy metal. Durante 2 años, 30 alumnos nada más, es un cupo muy chiquitito, van a aprender a escribir canciones, a estudiar la historia de heavy metal. Esto está bueno para Guido, en realidad piensa en él, sinceramente. Lo podríamos mandar. Van a tocar instrumentos, van a armar videoclips, aprender de producción. ¿Te imaginas que lo mandas a Guido y a los 3 meses vuelve como Kerry King? Con una muñequera llena de tacha, tatuado, tocando el traje a todo lo que da. Con las lanas. El curso, el primer año, va a empezar en septiembre, a fin de septiembre. Va a costar el primer año 5.750 libras. Ah, hay que ponerla. Es carito. Y hay una en donde ya hay, ¿quién? Un argentino. ¿Un argentino? Por supuesto, señor. El Francho. Se llama Alexis Abraham, es un chico cordobés de 25 años. No pude averiguar cómo, si es por sorteo o qué requisitos hay para quedar entre esos 30. ¿Pero es una carrera que se sigue físicamente o lo podés hacer por internet? No, pues tenés que estar allá. Hay que ir al claustro. Te toman lista. Tendríamos que hablar con este Cristo, ¿no? Adelante, sí, profesor. ¿Gallo? Sí, presente. Correcto. Tiene un 1. Hay varias aulas, un campus, 3 estudios de grabación. Laburo para la taberna ahí. Uno de los músicos invitados es Damon Johnson. ¿Quién es? ¿Quién era Damon? Sí, me suena. Tirame una pista. Guitarrista de... Pero pará, tirame 3 opciones, multiple choice. ¿Inglés o norteamericano? Supongo que es inglés. No, inglés me suena, inglés. Me suena, Por ahí la pista. Pertenece. A. Foreigner. Pertenece. Se te complicó. ¿A Whitesnake? Se te complicó como a Guido ayer. O pertenece a Alice Cooper. Alice Cooper, digo yo. Damon Johnson. ¿Va por la merienda? Me suena a sesionista que pudo haber tocado con... Es de la banda Alice Cooper, actualmente. Sí, va a ser uno de los profesores. Y se criticó mucho esta carrera porque dicen que es poco seria, que no tiene futuro, que es como un chamuyo, un curro. Y la segunda clase la da Jack Black. A lo que Malloy contestó: la escena musical de Inglaterra creció mucho en los últimos 5 años. Hay más festivales y más lugares para shows. Ajá. Entonces, como las bandas disminuyen las ganancias, porque sabemos que los discos ya prácticamente no se venden, se bajan todos, tienen que salir a tocar muchísimo más que antes. Entonces esto hace que la expectativa de que haya más sonidistas y todo el piripipi... Más gente de la industria que tenga... Claro, viejo, no te voy a cagar 5.750 libras. Vas no. A mí me parece un curro, pero desde este lugar, ¿sí? Me parece útil si te enseñan a tocar un instrumento o a ser sonidista. De hecho, ya existen carreras de músico y de sonidistas. Sí. Ahora, ir a estudiar heavy metal, ¿qué me vas a enseñar? La discografía de Iron Maiden la aprendo solo, gracias. No necesito que me cobres para eso. Pero no toda la gente tiene la inquietud que puedes tener vos o haber tenido, digo, de joven. Vos necesita un guía por ahí. A mí lo que me llama la atención es que... ¿Cómo te mezclan? Digo, porque yo quiero poner, no sé, tengo 16 años y digo, uy, la verdad que no viví los 80, quiero conocer metal de los 80, necesito un tipo que me enseñe porque no voy a poner el culo en la silla solo. Ahora, tocando la guitarra no tengo talento, no voy a tocar la guitarra. Pero escúchame. No puedo, si, no sé, no me sale. Si vos tenés la iniciativa suficiente como para ir y pagar, asistir a clase, sí, y dar examen, sí, tenés que tener la iniciativa suficiente como para aprenderlo solo, que es mucho más fácil, sí, más barato y más rápido. Pero te sentás, pones All Music y estás viendo Iron Maiden y después terminás en Poringa los 3 minutos y yo, se acabó. Yo ahí empiezo un curso. ¿Empezás un curso? Además de haber empezado a correr de nuevo esta semana, sí, de haber ido al nutricionista, que ya lo vas a contar, empezás un curso. Estoy más fino ya. ¿Sabes que sí? Con un curso con nuestro amigo Sergio Marchi esta noche. ¿Vas a ir al de los Beatles? Sí, 7 de la tarde. ¿Beatles? 4 viernes. Te tengo fe, creo que a 3 viernes podés llegar, ¿eh? Creo que el segundo viernes me voy a las maquinolas. Ya me acordé de dónde me sonaba. Damon Johnson era guitarrista de una banda que se llama Brother Kane, que es una muy buena banda. Desconozco, que, no, falta esa clase. Que no tuvo éxito. Liam Malloy, sí, no la conoce. Sí, un hit que se llama Got No Shame, que es un temazo. ¿Lo tenemos? Pongamos ese tema, por favor. Si no lo tenemos, Willis, bajate de Brother Kane, Got No Shame, el tema. Sí, es un temazo, es un temazo. Y de ahí viene Damon Johnson, que está tocando con Alice Cooper. Ahí está, mira, tenés a Judas Priest, ahí. Mira. Digo, haber aprendido de esto, el Franchute y yo, por ejemplo, somos la muestra de una pasión de años. Sí, lleva años saber, conocer lo que uno sabe y lo que uno conoce. No es algo que podés estudiar ni en uno, ni en dos, ni en tres años. Si vos no vas a poner nada de vos, digamos, decir, soy un mago. Y la propaganda dice, en 3 años recibiste de heavy metal. Títulos no oficiales. Dos años. Para mí está muy bueno. Si a vos te gusta la música y sé que te gusta y vas con Sergio Marchi a la clase de los Beatles, porque es un ámbito que seguramente es agradable, te va a provocar felicidad, a provocar placer. Claro, exactamente. Pero no me tomaría de la misma manera estudiar a los Beatles como estudiar arquitectura. De ninguna manera. Yo igual me anoté en este, estoy esperando a ver si me llama el March Inglaterra. Me gusta mucho cómo se ve este, ¿eh? Es el DVD de Epitaph. Mortal. Lo ponemos después entero. Mortal. Otra banda que se retira para no retirarse, Judas Priest como Scorpions. Les digo una cosa, y van a seguir tocando, pueden creer, y grabando y todo. Son como Mirta de grande. Vuelve Mirta, los domingos a mediodía. Vamos, ahí no estaré. Yo también. Callo. Yo menos. Seguimos en el ámbito educativo porque hay una página de internet que compiló los 20 cursos más insólitos que se dan en universidades de los Estados Unidos. Hablando de heavy metal. De los cuales voy a rescatar 5 nomás porque 20 sería un engorro. Y el primero se da en la Appalachian State University y el título del curso es ¿Y si Harry Potter es real? ¿Ese es un curso? Ese es un curso. Es mucho más ladri que el de heavy metal. Sí, no, el de heavy metal está al lado de abogacía, al lado de lo que te voy a comentar. Entonces el curso trata sobre hacerle preguntas a los estudiantes sobre el uso de la historia ficcionada, digamos. Y si el universo de Harry Potter sería real, ¿cómo se aplicaría a nuestra realidad, a nuestra vida cotidiana? Un choreo total, básicamente. El segundo, lenguajes inventados. Desde el Klingon al más allá. De Star Trek. Sí, Klingon. Justamente dice, por ejemplo, ¿qué tiene el Klingon en su estructura de idioma que lo hace tan alien? Esa es la pregunta que dispara el curso. Usted se sienta. Lo hace tan alien. Sí, tan alien, así. Esto lo da la Universidad de Texas. Usted puede ir y estudiar esto. ¿Cómo se llamaba el idioma de Olmedo? Rosarigacino. Sí, Rosarigacino. Bueno, ¿así se llamaba el idioma? ¿O era la forma de decir Rosario? ¿O Rosarino? No, se llamaba así, creo. Se llamaba así. ¿Rosarigacino? Sí. Uno más. El 3. Aprendiendo de YouTube. Son 35 estudiantes que se encuentran en la clase, pero cada uno tiene su monitor, trabaja online, miran YouTube y postean comentarios. Ese es el curso. Bueno. Un choreo. Fabuloso. 4. El atractivo textual de Tupac Shakur. Se analiza la obra de Tupac Shakur vinculada a la literatura. No es la única universidad, la de Washington, que lo da. También lo dan la Universidad de California, Berkeley y Harvard. Parece que la obra de Tupac Shakur dispara los choreos educativos. El 4, ciberpornografía y la sociedad. ¿Cómo nos afecta la pornografía? Y la ciberpornografía, justamente, con alumnos jóvenes se hace esto. Los ponen delante de una computadora y van analizando distintos sitios pornográficos. Yo creo que las clases no terminan directamente. Y en el último lugar, Dios, sexo y chocolate, deseo y el camino espiritual. Dice, ¿quién maneja nuestro deseo? ¿Quién sufre por nuestros deseos? ¿Controlamos nuestro deseo o el deseo nos controla a nosotros? Y a mí el deseo por el chocolate me controla, te lo digo ya. Tengo la respuesta. Estás alejándote del camino espiritual, entonces. A ver qué dice la gente por acá. Me obligan a contarles que tengo un idioma con un amigo desde hace más de 30 años. ¿En serio? Sí. ¿Es un amigo imaginario? Por ejemplo, pelo se dice Heldre. ¿Por qué? Porque es así. ¿Qué está diciendo? Claro. Academia es Acadrilfia. ¿Estás escuchando lo que está diciendo este muchacho? ¿El micrófono cómo es? Mi hidrófono. ¿En serio? Posta, ¿eh? ¿Qué tiene un impedimento bucal tu amigo? Yo creo que hay que dar un curso sobre guasnitud. Pero yo me veo con Pablo y la mitad de la conversación hablamos así. Son tipo grandes. ¿Qué es? ¿Fuiste a la drincha? No sé. ¿Fuiste a la cancha? ¿Me pasas el teléfono, por favor, que lo quiero sacar al aire? Por favor. ¿Fuiste a la drincha el domingo? ¿O también fuiste a la drincha el dreamingo? ¿Drincha, dreamingo? Sí, fuiste a la cancha el domingo. ¿Pero por qué? ¿Eh? ¿Opi? ¿Dropi? ¿Drupi? ¿Drupi? ¿Drupi? ¿Drupi? Están completamente limados. Muy difícil, ¿eh? Sí, no, ya me imagino cómo hablar alemán. No pienso perder el tiempo en aprenderlo. Algunos mensajes, dice, también el PRO se opone, de hecho sus 10 legisladores se abstuvieron de votar por motivos religiosos. Sí. Bueno, ahí tenés un lineamiento de un partido que por ahí te representa o no. A mí en este caso no me representa. La iglesia se opone a todo lo que sea sexo, no preservativo, no fertilidad asistida, ¿qué pretendemos de gente que no la pone? La iglesia reclama porque la nación adopta el catolicismo como religión, de lo contrario no diría nada como pasa en otros países. Creo que la República Argentina es laica. ¿Sí? Siempre me pregunto por qué opinan sobre familia personas que no tienen ni idea de lo que es formar una familia. ¿Qué piensa el Papa Emeritus? Esa es la opinión que buscamos. La estaba poniendo, no pudo opinar. Lo estamos llamando a Bergol, ¿eh? Aunque tuvieses la plata para la fertilización, a la prepaga tenías que decirle que era embarazo natural, si no, no te lo cubren. En general, la prepaga no te cubre fertilización asistida. Tenías que ir a hacer tratamientos privados. Sí, la prepaga por ahí te cubría parte, no sé, tenías que sacarte sangre, te sacaba sangre, pero no el tratamiento de fertilización. Che, Emily se cortó el pelo y no dijeron nada. Dijimos, sí, ¿cómo que no lo dijimos? Sí, lo mostramos y todo, dijimos que le quedó horrible también. Nos lleva el espanto, sí. Qué raro que la iglesia no se opone al trasplante, dicen por acá. No les des ideas. Hay un sketch de Capuzuto que te enseña a componer letras como los redondos, un avanzado. Bueno, algunos de los tweets que llegaron, sí, muchas gracias a todos. Fueron las noticias del día. Ahí está Mili con su peinado horrible y nuevo. Esperamos que le crezca el pelo lo más rápido posible. Vamos con Judas, sí, el video que mostrábamos recién, el Turbo Lover del DVD Epitaph, que es el DVD que registra las presentaciones de su último tour. Tocaron una canción de cada uno de sus discos y después System of a Down, Chop Suey. Yeah.

gracias a la gente de matesanto.com. Sí, ahí consiguen los mates que acabamos de recibir, gracias a Fede que nos envió uno a cada uno, ya teníamos otro para la producción. Matesanto.com es el sitio. Aprovecho para decirles que dejo entradas para ver a Fantasmagoria en vivo en MOD el sábado, mañana sábado, esto es en Balcarce 563, y también Hip Hop Culture Club, esto es para el fin de semana en el mismo lugar. Estamos comunicados con Borso, ayer fue el primer juego, ganó Miami Heat, perdí la apuesta, perdió Miami Heat, perdí la apuesta, ganaron los San Antonio Spurs. ¿Qué tal, Borso? ¿Cómo estás? ¿Dormiste? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andan todos por ahí? Sí, tú. Yo gané la apuesta, aviso también, yo había dicho San Antonio. ¿A quién le jugaste? En realidad, quiero empezar a participar. Vicioso. Uno más. Pasa que corres con cierta ventaja. Desde el conocimiento basquetbolístico y estando en el lugar de los hechos, supongo yo que te enterás de cosas que nosotros no. Y pero mira, podía haber pasado cualquier cosa, ¿no? Yo, es más, San Antonio venía perdiendo casi todo el partido. O sea que estuve cerca de ganar, como dice Guasno. Casi que gano, casi, pero perdí. Por cuatro, negro. Por nada. Por cuatro puntitos. Cuatro es una diferencia importante en el básquet. En el básquet no es nada, digamos. Tres segundos más y puede cambiar. No es absolutamente nada. En dos segundos puede cambiar un partido con una diferencia de inclusive cinco puntos. ¿En dos segundos? Sí, dos segundos. Puede pasar tranquilamente. Hay historias de jugadores que han metido, 15 puntos en menos de un minuto. Bueno, la verdad que pasa de todo en el básquetbol. Porque, bueno, sabemos cada vez que se va fuera de la pelota y una canasta, hablando en latino, porque hay mucho latino, entonces uno se le pega, ¿no? Uh-huh. Se para el reloj, entonces, bueno, se arman jugadas, se puede pasar cualquier cosa, hasta a veces sin que corra el reloj. Un equipo puede perder la posesión de la pelota. Hay muchas alternativas, realmente. En Vortex.com te estamos viendo, Borsu. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en el estadio? En el estadio, en la sala de prensa, en una de las tantas salas de prensa. No sé si se ve algo ahí atrás, hay mucha gente trabajando, es muy grande este lugar. Sí, se ve, A ver, si me puedo... aunque hay un cartel de Hooters, acá no está Hooters, aviso. Qué lástima. Ahí se ve medio difuso a tus espaldas. ¿Sí? ¿Hay chicas con poca ropa atendiendo? No acá. En realidad acá cerca, enfrente, en el Bayside, en el shopping, ¿viste? Estás ahí al toque. Ahí está la cancha. Cruzando la calle. ¿Sigue estando el Jarro Café ahí? El Jarro Café, ¿sigue estando ahí? Estaba en el Bayside. Sí, está ahí en la otra punta de Hooters. Hooters está de un lado y el Jarro Café está del otro. Borso está en Miami, sí, por si no lo habíamos aclarado antes. No es la zona más linda esa en la que estás, está cerca del downtown, que es medio feucho, pero ves agua, por lo menos. Sí, es verdad, se ven muchos caminos, porque es la zona del puerto, zona de entrada al puerto. Se ve, sí, inclusive, fue muy gracioso, anoche llegué, bueno, salí tarde de acá del estadio, llegué al hotel, está todo cerrado, quería comer algo, y me dispuse a caminar un par de cuadras por el downtown, no lo hagan, por acá. ¿En serio? Pase hambre, señor. No lo hagas. Es que lo hice porque a una cuadra había un local abierto y me atendió un señor español, que vendía empanadas. Así que, bueno, dije dos empanadas y me dice, listo, pagá y andá rápido, y si se te acercan de a dos o de a tres, corre. Así me dijo. Directamente. Eso te dijo. ¿El estadio es el American Airlines o el que era hace unos años American Airlines? Sigue siendo el American Airlines Arena, sí. Sí, es un estadio, en realidad Miami cuando entra en la NBA... jugaba en otro estadio, el Miami Arena, que está unas, creo que 20 cuadras de acá, y ese estadio pasó a ser municipal una vez que se construyó este American Airlines Arena, un estadio impresionante, multipropósito, que se hace de todo. ¿Cuándo viajas para San Antonio? El lunes a las 8:30 a.m. Recién. ¿El lunes es el próximo partido? No, el domingo, a las 9:00 p.m. de Argentina. Es el segundo partido, termina... me voy al hotel, hago las valijas, duermo 3 horas y me voy al aeropuerto. El segundo es Miami, entonces, ¿también? Sí, son dos partidos en Miami, dos partidos en San Antonio. Uh-huh. Si es necesario un quinto, porque la serie puede terminar 4-0, uno más en San Antonio, y ahí la serie ya vuelve definitivamente a Miami en caso de ser necesarios un sexto y un séptimo partido. Okay. Sí, ahí en ese estadio vi a los Rolling Stones hace unos cuantos años, ya en el American Airlines, no me acuerdo en qué gira, cuando Shaggy era soporte, Shaggy infumable. Pero bueno, hablando de básquet, hoy pasamos una charla con Ginóbili, que era una conferencia de prensa, o Ginóbili ahí rodeado de periodistas argentinos, porque sí, parecía que le hablaba a varios, pero no a muchos. Claro, lo que pasa es que hay una conferencia de prensa obligatoria, obviamente. Hay otra parte en la cual se puede ingresar a los vestuarios. Eso es a los 20 minutos o media hora después de terminado el partido. Y en esos lugares los jugadores hablan en inglés, sean como Ginóbili argentino, Thiago Splitter brasileño, hay tres jugadores franceses en el plantel de San Antonio. Las conferencias de prensa son en inglés y cada uno de esos jugadores, si son solicitados, como lo fue Ginóbili en este caso, por la gran cantidad de periodistas argentinos, hay muchos, y después de diferentes países de Latinoamérica, hizo como un apartado y ahí fuimos nosotros y pudimos hablar con él. En el hotel en el que estás vos, ¿hay otros periodistas? ¿Estás con alguien? ¿Fuiste solo caminando ahí? ¿Fuiste acompañado? Solo, absolutamente solo, y si bien uno quizás es perseguido por la ciudad donde vive, me parece que estuve cerca de alguna persecución ahí. No, que no salgas en los diarios, Borsu. No quiero. Agujereado por tres empanadas, no vale la pena. La falsa alarma. Sí, no, sí. Pero no, en el camino, caminando, bordeando el shopping, el Bayside. Pero bueno, son cuatro cuadras y llega. No todavía. ¿No? Pensaba ahora quizás dar una vuelta acá por los locales que hay. Hay muchos, inclusive, me contaban, se abren los días que no hay partido también. O sea, es como si fuera un local a la calle. El estadio está abierto para la gente que quiera venir a comprar. Y otro dato, los partidos de playoffs y sobre todo las finales se venden entradas también en este estadio, por más que no se juegue en este estadio. Se venden entradas porque la gente puede venir acá a verlo en pantalla gigante. Sí, no sé si... Lo que hay que pegar son las remeras baratas cuando perdió un equipo, ¿viste? Porque siempre las tienen hechas baratas. Y después, no sé, o la donan a un país africano o la compras por medio dólar. No, pero las que quedan baratas son las que decían Miami campeón y después no gana. Claro, ¿para qué querés una remera que dice Miami campeón? Sí, pero para mí, para el duelo de Vélez, me sirve. En Estados Unidos, en los conciertos, nunca vi. No sé, en básquet, en este caso, si hay manteros en la puerta o símil mantero en Estados Unidos. Digo, alguien vendiendo remeras truchas. Mira, no creo, dudo mucho, pero lo voy a poder comprobar recién el domingo. Porque ayer intenté salir a la calle y entre las... el partido fue a las 9, entre las 7 y las 9 y media, 10, una tormenta de locos acá. ¿Sí? Que no se podía ni estar, no se podía ni salir. Porque Mario mismo a la mañana también me preguntaba por la reventa y la verdad que quedé, se la debo para el próximo. Mismo lo de los manteros, vamos a chequear ambas cosas. Lo que sí estaba viendo es que había una especie de tornado por West Palm Beach, acá al norte, que no muy lejos. No sé, espero que te prenda rápido esto. ¿Conoces Miami? ¿Habías estado ya? Sí, había estado. Sí, si tenés tiempo no vayas a comprar al Bayside, sabés que hay otros lugares mucho mejores. Mucho mejores, sí, exactamente. Sí, el Bayside no está. Ya no tengo. Bueno. ¿Cómo fue el nivel el Bayside tengo acá. El nivel de chica, Borsu, anoche en el estadio. A ver, eran... No por... Bueno, eran todas divas. Todas. La que estaba en la fila 150 hasta la que estaba al lado de la cancha. Todas vienen en tacos altos, a todo, ropa apretada, no importa la condición física. Qué flagelo, ¿no? Bueno, en algunos casos sí. ¿Cerveza? ¿Se vende cerveza? Sí, mucha cerveza. Cerveza, mucha cerveza. Balde de cerveza. Y lo que... Sí, de todo. Y muchas veces pasa, ¿viste? Que los jugadores a veces caen fuera de la cancha cuando van a buscar una pelota. Uh-huh. Y estaba el tipo ahí con el balde de cerveza y salpica para todos lados. Claro. Eso circula, pero cada uno de los espectadores, de los casi 20.000 que entran acá, estaba con un vaso de cerveza. ¿Cuánto sale eso, por ejemplo? No, te lo debo. Te debo la recorrida. ¿Los hinchas de Miami subido al alambrado para parar el partido? No. No, los hinchas de Miami en realidad, cuando el partido no estaba definido, en los últimos, está bien, segundos, es lo que hablábamos antes, el básquetbol a veces, y sobre todo en estos partidos muy apretados en el marcador, se pueden definir para un lado o para otro, no importa la diferencia, digamos, si quién esté ganando. Muchos se fueron, faltando un minuto. Para zafar de verdad. Así, con la manito le hacíamos de San Antonio, mirá. Para salir rápido del estacionamiento, si no sabes qué. Le ponemos la banderita de corriste por puto y cagón. Borsu... ¿Celebrities? ¿Hay celebrities hinchas de Miami o de San Antonio? Sí, hay muchos raperos, que la verdad que no estoy al tanto de esos muchachos. Después estaba, ahora quien le guste o haya seguido alguna vez fútbol americano, Dan Marino. Sí. Famoso jugador de los Dolphins. El legendario. De Miami. Legendario quarterback, el mariscal de campo. Pero esos son los que van mostrando en las pantallas en los estadios, de esa manera. ¿Mayweather se jugó unos boletos o no? Mayweather debe estar apostando por ahí. Ya viene 6 palos arriba, no, no es poco. Tiene soga. Tiene para tirar al techo. Sí, ¿cómo? Borsu, muchas gracias. Es Borsu desde Miami siguiendo la final de la NBA. ¿Cómo sigue tu día hoy? Hoy, bueno, recién estuvimos con los jugadores acá atrás nomás, de donde viene este señor que está acá atrás mío, los que pueden verlo. A pocos metros ya está la cancha y hoy estuvo entrenando San Antonio, entrenando, a ver. Vienen de jugar un partido tremendo, fueron a moverse un poco, a estirar, a tirar un poco al aro, a regenerativo. El famoso regenerativo, exactamente, algo así. Y para hablar con la prensa, eso es, están obligados a hacerlo. Así que hace media hora aproximadamente terminamos de hablar con Manu Ginóbili, que tiene que dar media hora de notas en inglés y media hora de notas en español. Tiene ese tema, que tiene la doble atención a la prensa. Así que ahora vamos a terminar de escuchar, ver y editar para Vorterix.com y para el Grupo de la Muerte también, para analizar bien a la tarde todo lo que dijo Ginóbili. Y bueno, después nos iremos para el hotel ya para descansar un poco, que anoche la verdad tampoco pude dormir mucho. Dale, Pablo Borsuski, un abrazo, loco. Abrazo, saludos para todos. Ahí está, era Borsu desde Miami. Sí, primer partido adentro para San Antonio. Perdí el café, si querés pedilo. Ya lo pedimos. Allá no, no corre la de mandar a tu segundo porque no tenés ganas de hablar porque perdiste, ¿no? Qué ejemplo, ¿eh? En los conciertos tendría que hacerse lo mismo. Sí, Mick Jagger, venís y tenés que dar media hora de notas. Pero claro, déjense de joder, si no es tan difícil. Es un ratito. Acá también, ¿no? En el fútbol, sí perdiste. Indio Solari, ¿querés tocar en Mendoza? Una hora y media de notas. En la municipalidad. Brother Kane, esta es la banda de Damon Johnson sobre la que hablábamos recién. Sí, Guasno, ¿escuchás esta canción? A ver, y mañana venís tatuado Brother Kane así de grande en la espalda. ¿Sí? Si Brother Kane, Got No Shame.

que quiero. Doble o nada. Estamos con Claudio Suchovicki, economista nuevamente en Doble o Nada. Claudio, ¿cómo andas? ¿Bien? Placer de estar acá. Me alegro, me alegro. Ya vamos a hablar de tu dieta, Guasno, sí, de la dieta que vas a empezar el lunes. Y quiero decirles que ya le aposté el café de acá a fin de año, de todos los días, a que no va a poder cumplir con esa dieta ni siquiera por una semana. Yo arranco el lunes, que es 10. Sí. 10 de junio. Sí. 10 de julio. El mediados de julio. Sí. Sí. 6 kilos menos. 6 kilos menos. Sí. 80. De todas maneras, más allá de que eso tampoco lo vas a cumplir. Yo no estoy hablando de bajar de peso. Yo lo que digo es que vos no vas a comer esas calorías. Vas a comer mucho más. No. Sí. Y encontré una gamba encima en Claudio que debía hacer el aguante. Sí, pero a vos te vamos todos los días. A Claudio no lo podemos controlar. Se va a notar más pero en Claudio. Pero hablemos más adelante con Mili presente, porque Mili también tiene que hablar de dieta. Sí. Claudio Suchovicki, economía. Creo que por primera vez desde que arrancaste con nosotros que no hay un tema caliente, ¿no? No hay un tema excluyente en la economía de hoy. Digo, son todos los temas, pero no tenemos cepo, no tenemos blanqueo, no tenemos... Bueno, tenemos todo eso. Tenemos todo eso, sí, pero digo, ¿de qué se habla? Nos acostumbramos, claro. ¿De qué se habla en estos días? Está casi paralizado. Y me vine con un ejemplo preparado. ¿Paralizada qué? ¿La charla o el país? No, en todo sentido, en muchos sentidos. En el mundo también hay un como un esperán. Fíjense, hoy hubo algo muy interesante y muy paradójico. Salió un dato de no muy bueno en Estados Unidos, de mal empleo. Salió mal el número de empleo. Sin embargo, los mercados lo tomaron como una buena noticia, porque eso significa que las tasas de interés van a seguir siendo bajas. Como van a seguir siendo bajas, no hay otra alternativa de inversión que en la economía real, y eso impulsa un poco a casi todas las empresas del mundo. Y eso es una mala noticia, se toma como una buena noticia, y es la historia de los plazos. Quizás es pan para hoy y hambre para mañana. Y en Argentina uno podría hacer el mismo paralelismo. Cuando uno festeja noticias de corto plazo, cuando en el mediano y largo plazo uno no lo sabe si son, solo el tiempo los dirá. Y el ejemplo que traje preparado para hoy es muy simple. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, la imaginación de los oyentes, obviamente. ¿Cuánto pesa este vaso con agua? Tenés un vaso con agua ahí, debe pesar... 150 gramos. 100 gramos. 200 gramos. Vamos a poner que pese 200 gramos. ¿Sí? Gané. ¿Saben que no es la respuesta? La respuesta es, depende cuánto tiempo lo tenga así con el brazo extendido. Si lo tengo 10 minutos, no pesa nada, o pesa 200 gramos. Si lo tengo 3 horas, me va a doblar el brazo. Y si lo tengo un año, de lo único que voy a pensar, es todo lo que pesa este vaso. Con la economía argentina uso este ejemplo, este viejo cuento de psicología, precisamente para decir lo mismo. ¿Cuánto tiempo sostenés un problema? ¿Cuánto tiempo vos podés vivir con tantos precios en la economía? De corto plazo pudimos vivir. En el largo plazo te empieza a generar un montón de distorsiones. Ahora, ¿podemos vivir con qué? Y hoy estás viviendo. Te vas quejando, hay más resistencia, qué sé yo, pero uno puede seguir viviendo. Pero en el largo plazo esto genera mucho, yo lo tomo esto, el ejemplo que quería dar, cuando vos tenés este vaso, que te empieza a pesar un montón, porque los problemas los tenés durante mucho tiempo, te paraliza. Pero en la vida, no me quiero hacer el sociólogo, ni el psicólogo, ni el bucay de esta charla. Pero uno un problema, cuando lo tiene mucho tiempo sin poder sacarlo, también lo paraliza. Este ejemplo de paralizar, ¿por qué lo planteo? Es muy difícil emprender un negocio si vos no tenés precio. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuál va a ser el resultado? Y eso es un poco para mí lo que está pasando hoy. No tengo precio del dólar, no tengo precio de cuánto es la inflación, no tengo precio de cuánto vale mi casa. El otro día escribí una nota y empecé a dar vuelta. ¿Cuánto vale mi casa? Quiero tomar una decisión. ¿Me mudo o no me mudo? ¿Me quiero ir a otro lado? Quiero sacar el valor de mi casa. ¿Cuánto vale? Y desafío a todos los oyentes. ¿Cuánto vale una casa? Depende. Bueno, a ver, ¿depende de qué? Primero, ¿cuánto me costó construirla, por decir un ejemplo, o cuánto me costó comprarla? ¿Lo tengo que tener en cuenta? Sí, porque si no estoy apurado, va a ser mi precio mínimo de venta, si no estoy apurado para vender. Segundo, depende si hay comprador. Y ya no solo depende si hay comprador. ¿Con qué me puede pagar el comprador si es que me puede pagar? Entonces el comprador se hace fuerte. ¿Y eso hizo de que bajen las propiedades? No, a pesar de lo que estoy diciendo, hay más vendedores que compradores, pero el precio no baja. ¿Por qué? Y porque tampoco sabemos cuál es el precio por el regateo, al precio que escriturás. Si yo quiero ver historia de cuánto vale en otro barrio, el precio de la escritura no refleja la realidad. Entonces, pero además la gente no necesita vender, como no, en otros momentos, como no, en el 2001, por ejemplo. Claro, en el 2001 yo debía plata, había crédito en la calle. Ahora, como no hay crédito, está paga, vendo si es negocio. Si no, no vendo. En ese ejemplo, va contra la ley de oferta y demanda, porque teóricamente un precio de equilibrio es donde se junta la oferta y la demanda. La oferta es mayor a la demanda en este caso, pero no se junta. Recién dabas el ejemplo de sostener el vaso. ¿Cuánto hace que venimos sosteniendo el vaso? Por eso, pasó el tiempo. Entonces, todas esas noticias que vos decías, che, mirá, no está caliente el tema del cepo, no está caliente los temas que me acuerdo que vine hablando, no está lo del blanqueo, no está, no sé, dólar, cómo sí. juega la inflación, los holouts, etcétera, los controles de precios y demás. Bueno, ya forman parte de esta economía. ¿Se pudo vivir con esto? Sí, la verdad es que se pudo vivir con esto. ¿Se puede aguantar mucho tiempo? No, y lo vemos en otros países también. Mucho tiempo con control de precios, desalentás la producción y desalentás la oferta. La contracara es precios controlados con menos oferta, con desabastecimiento en algunos casos. ¿Pero dónde trazas la línea? Digo, si bien creo yo que hace... Desde el último año de Néstor, para mí, que se viene poco a poco y ahora se aceleró el deterioro de la economía. Pero digo, esta línea de, bueno, estoy sosteniendo un muerto, ¿cuánto hace? ¿Desde el cepo? ¿Desde antes? A ver, déjame jugar a periodista, feliz día a los tres. Igualmente. Dicho sea de paso, déjeme jugar a esto y repreguntarte, con sentido común, ¿qué cosa funciona en la Argentina que no tiene un subsidio atrás? Cosas funcionan en la Argentina que no tiene. O sea, che, procrear está bueno. La verdad que procrear ayuda a un montón de gente, etcétera. Pero hay un subsidio atrás. El subsidio es que el ANSES está financiando una tasa de interés por debajo de mercado con plata del futuro, de los jubilados. ¿Qué cosa del Estado funciona? ¿Qué cosa en el país está funcionando que no tiene un subsidio atrás? Pues si, che, se están vendiendo muchos autos. La verdad que la industria automotriz funciona. Sí, pero agarra una lista y un auto en Argentina vale menos en dólares que el país que lo fabricó, porque lo estoy pagando con un dólar oficial. De repente encontrás autos de primera marca que lo compras a un precio terriblemente barato comparado con cualquier país, y esto tiene que ver precisamente por la variación de cambio. Voy a lo mismo. Argentina, un dólar de 5.20 es un país caro. Argentina, un dólar de 9 es un país barato. En ese parámetro, el que está subsidiando a la economía, en este caso es el Banco Central o lo que fuera, que te deja comprar autos vendiéndolo a tipo de cambio oficial o tomando a tipo oficial. ¿Qué otra industria le va bien? Cada industria que le va bien, necesitas un tipo que la empuje atrás. Además del auto que está todos los días en los diarios, ¿a qué industria le va bien? Digo, la construcción no le va bien. Ponele, a la construcción se frenó, este mes tuviste el mínimo en un montón de tiempo. Fíjate un dato que me daban ayer, que me pareció muy sorprendente. Son dos numeritos, pero me parece que es un lindo idioma. Si vos querés tomar un crédito hoy, que no hay, pero si querés tomar un crédito, para comprar una propiedad de $100,000... necesitas, la cuota es de 14.500 pesos. Y para eso necesitas ganar entre 35 y 40 mil pesos. Para que porque no te pueden embargar más de un porcentaje de la cuota. 15 mil pesos es la cuota para un crédito de 100 mil dólares. Para 100 mil dólares reales para comprar una propiedad. Alquilar esa misma propiedad vale 3.500 pesos. Si yo tomo ese número en España, una cuota hipotecaria vale 1.500 euros, quizás en pesos parecido, pero un alquiler está 1.200. Entonces, la gente que prefiere tomar la hipoteca y comprar la propiedad, y eso a la larga dinamiza la economía, porque entre ser propietario y lo que fuera por 300 euros, lo hago. Claro. Entonces empiezan a vender, etcétera. En Estados Unidos... Lo que vos decís es, compra, lo alquila y casi cubre los gastos. En vez de alquilar, prefiero comprar y pago lo mismo que hipoteca. Con la hipoteca tiene una ventaja, desgravo ganancias. Entonces, encima, es hasta mejor impositivamente. Entonces, la gente prefiere ser propietaria que alquilar. En Argentina se produjo un divorcio muy grande entre lo que ganamos las personas y el valor de una propiedad. Este ejercicio creo que lo hicimos el primer día que vine, y no quiero deprimir a nadie, pero por favor saquen esta cuenta. ¿Cuánto ganan por mes? ¿Ya tienen este número en la cabeza? Uh-huh. Me están mirando con una cara de asco, como mejor no sigo con el tema. Una vez que tienen cuánto ganan por mes, díganme, sigan sacando la cuenta, ¿cuánto ahorran por mes de lo que ganan? ¿Cuánto les queda? Si alguien de los oyentes puede seguir participando y le queda un ahorro, multiplíquelo por 12. Ese es su nivel de ahorro anual. Ahora hagan su casa dividida su capacidad de ahorro anual. ¿Cuántos años necesitas para comprarte una casa? 250. 250 años, bueno, sos un agradecido que te da el número positivo. Otros abandonó el ejemplo en el medio. A otros le dan años luz. A otro. Lo que estoy tratando de mostrar es... salvo que tengas mucha plata y tengas la plata cash o la estés por heredar o tengas a alguien muy generoso que te lo regale, es muy difícil que con el esfuerzo de tu trabajo vos puedas acceder a una propiedad. Para eso existe el crédito, y el crédito es una muy buena palabra, no es tan mala. Es poder consumir hoy lo que voy a pagar en el tiempo, poder ser feliz hoy de lo que voy a pagar en el tiempo. Así viven la mayoría de los países desarrollados, y eso genera consumo y eso reactiva la economía. Dicho esto, al cortarse el crédito, pero por este divorcio que estoy marcando, es muy difícil que salgas adelante, salvo que tengas un subsidio. Y así empezó esto, yo preguntando. La economía argentina a veces es un auto que va, y vos los ves que va funcionando, va avanzando, pero hay cinco monos que lo están empujando de atrás. Claro. Y la pregunta es, si los monos lo dejan de empujar, ¿el auto anda? Y no lo sabemos. Y esos son los subsidios que tenés en energía, en la nafta, en el dólar para importación, para viajar, lo que fuera. Tal vez me equivoque, ¿no? Pero hace un tiempo se propusieron recortar unos cuantos subsidios. Se habló del subsidio a la luz, el subsidio al gas. ¿Lograron recortar los subsidios? Digo, la cifra total de subsidios, ¿hoy es mayor o menor que la de hace un par de años atrás? Cortaron un poquito, subieron algo de tarifas, pero al mismo tiempo te aumentó el costo de la energía que vos estás importando. Pero digo, en general, no solo de luz y de gas. Digo, ¿el Estado tiene un gasto en subsidios, sí, mensual mayor o menor que hace dos o tres años? No, es mayor, pero porque también aumenta la inflación y los costos de el sueldo del personal que te presta los servicios subió más que lo que te subieron las tarifas. Entonces, desde algún punto las empresas la ves más quebranto. Hoy salió la noticia que Aerolíneas tiene menos déficit de lo que tenía. Eso puede ser una buena noticia, desde el punto de vista de que ahí tenés un punto de subsidio. En el subte tuviste otro impacto enorme con la suba de tarifas. En ese caso vos ves que los números, en algún punto, en vez de salir esa plata del Estado, sale de los que usan el subte, ¿sí? Y ese impacto generó un costo político muy fuerte. Por eso yo creo que desde el lado del gobierno a veces vos tenés, el gasto público argentino son 1.200 millones de pesos, 1.200.000 pesos, de los cuales solo obra pública hay 120, 130. El resto son gastos que no podés bajar. No podés bajar porque son gastos sociales. Subir el subsidio, subir la tarifa, es dejar afuera a mucha gente. Y no lo pueden hacer, es políticamente incorrecto y no les va a servir. Lo mismo que, bueno, salarios, jubilaciones, etcétera, eso no lo podés bajar. No hay político en el mundo que pueda bajar eso una vez que ya lo subiste. Cuando te invitamos la primera vez acuñamos una frase que hizo historia, que es la confianza estúpido. Y yo me acuerdo, por mí, y es la confianza. Yo me acuerdo que la primera o la segunda vez que viniste acá, vos dijiste ser optimista. Sí. Pero fui notando que a medida que fuiste viniendo y volviendo, cada vez fuiste menos optimista. ¿Te contagiamos nosotros? Es la pregunta. Qué buena pregunta. Y te digo lo de la confianza porque seguramente aquellos que no sabemos de economía como vos, nos vemos influenciados por lo que vos decís. Yo estoy seguro que si vos venís hoy y nos decís, la verdad que esto está genial, y te vas, nosotros tres tenemos una sonrisa. Pero no, si decís yo creo esto que me pegan. No, yo creo que me pegan. Perdés credibilidad. No, pues entiendo lo que quiero decir. Sí. Decís esto y nos quedamos medio preocupados. Sí, me voy a contradecir. Yo creo que también en este caso somos todos humanos y uno opina de acuerdo a cómo le va también, ¿no? Y muchas veces a vos te pasa que ves un economista que dice lo que vos pensás, decís, qué inteligente este tipo, mirá lo que está diciendo. Y cuando ves a alguien que dice lo que vos no pensás, lo compraron, es un desastre. No sabe nada. Uno traslada también lo que quiere ver en eso que está diciendo. Salvando las distancias, te voy a sorprender de nuevo. Para mí Argentina está intacta en algún punto. El problema que tiene es mucho más subjetivo, es de confianza. Pero el vaso me pesa un poquito más, ¿eh? Sostener en el tiempo es mucho más complicado. Si no tomé, él está empezando la dieta antes que yo, hubiese sido para mí mucho mejor haberla empezado cuando él decidió hacerla. El paso del tiempo me va a llevar mucho más, un mes más que él, o perder 10 cafés con leche más de lo que va a perder él. Obvio que si te enterás a tiempo, o si haces las cosas a tiempo, mejor. De todas maneras, cuando yo te decía el optimismo del primer día, es porque la gente te pregunta siempre, ¿y cuándo explota esto? Y para mí, no va a explotar. No estamos en una situación crisis. Esto no es el 2001. Esto no es que estamos desesperados. ¿No va a explotar en dos años tampoco para vos? No. Es quizás es esa, me siento un poquito peor que ayer. Lo que dije, en realidad te estoy copiando tu pregunta. En el 2007 te sentías de una manera, sí. 2008, 2009, 2010. Tuviste un rebote muy fuerte, 2009, 2010. Que tiene que haber producto de lo que habías caído. Pero digo, para que esto cambie, en algún momento se tiene que estacionar y en algún momento tiene que empezar a subir, porque si no... A veces la buena noticia se da con muy poco. Así como la confianza se pierde muy... Hay algo que te puede entusiasmar. También repetí este ejemplo. Si mañana vos te enterás que viene una inversión muy grande, un shopping en esta cuadra, y la verdad que, aunque sea, no sabes si es verdad o no, pero compraron el terreno de enfrente, todos los vecinos van a estar de muy buen ánimo. Sí, es verdad lo que vos decís, porque digo, no se está tan mal como para que una noticia de esas no te alegre. Es cierto lo que vos decís, una noticia positiva te alegra. Y a veces no se está tan mal como para que reacciones. Entonces, ¿para qué voy a reaccionar? No, deja, ya va a mejorar, ya va a mejorar. Lo cierto es que es verdad. De la primera vez que vine, mi sensación térmica es un poquito peor porque perdiste mucho tiempo en un montón de cosas que son fáciles de solucionar. Pero sigo diciendo, con un poquito de actitud, de confianza, etcétera, esto se soluciona. Hasta ahora, lograr la confianza no es voluntario. No es algo, che, chicos, confíen en mí y listo. Repito, gran parte de lo que se viene haciendo últimamente, quizás con soluciones adecuadas, no cuestiono ni siquiera lo que muchas cosas que están haciendo, simplemente que el ejecutor no inspira confianza. Al no inspirar confianza al ejecutor, es como que tú dices, no, espero. ¿Sabes qué? Ya me dijeron 80 veces esto y no pasó. Pero además la sensación que hay es que el rumbo no se va a torcer, no se va a corregir. No. Entonces es, como hablábamos recién afuera, esto paraliza, que es el editorial que tenía con el base. Esto paraliza. No es lo suficientemente malo como para que vos tomes una decisión drástica, no te alienta nada a que saques tu plata del colchón y vengas a invertirla. Entonces todos deciden, bueno, espero a ver qué pasa, espero a ver qué se defina. Y esa espera obviamente trae lo que sentimos, que estamos un poquito peor que ayer, pero para nada, ni crisis ni nada de eso. Quizás a eso me refería con, al menos no sé si ser optimista, no soy negativo. Esa espera, digo, esa guita que está ahí dando vueltas y está estancada, está muerta en este momento. Llegado el caso, vos decís que no, pero llegado el caso, si llegara una crisis, ¿esa guita no se usa para sostenerse hasta que pase la crisis y se desperdicia? Depende, porque una crisis lo que te genera es baja de precios. Y uno de los puntos por el cual la plata está paralizada no es solo el tema confianza y eso, sino que no hay rentabilidad. Al no haber rentabilidad, ¿cuánto gana una empresa hoy? Agarrá, invita a cualquier empresario de cualquier lado. Y vos decís, ¿cuánto ganás realmente? Y estoy ganando el 10% del capital que estoy invirtiendo. Lo que me queda después de pagar todos los impuestos, cargas, etcétera, me queda el 10%. Y yo le voy a contestar, estás perdiendo el tiempo. ¿Sabés que tenés un bono argentino que se llama el Bodén 2015, que vence en el 2015 a riesgo argentino y te rinde 15% anual en dólares? Y no tenés que tener empleado, no tenés que laburar, no tenés que hacer nada. Comprás el bono, esperás y cobrás. Mientras que tengas estas alternativas de inversión, que rindan tanto, desalienta al empresariado. Entonces dice, a este nivel de rentabilidad no quiero. Hay una crisis, la crisis es una transferencia de riqueza. Bajan los precios, a este precio esto ya me rinde. Entonces como me rinde, generalmente activa. Digamos que no es como una guita de indemnización, ¿no? Que uno gasta hasta que consigue trabajo, sino que sería una guita que se en algún punto. Hoy las generaciones más nuevas no son como al menos mi generación, que soñaba con trabajar en una compañía, en una corporación, escalar una corporación. Están muy en su propio proyecto, en mi independencia a los 23, 25 años y quiero tener mi proyecto. Ahí tenés dos maneras de llegar rápido a un proyecto rentable, porque tenés muchos negocios o porque la inversión es muy barata. En una crisis la inversión es barata. En épocas de estabilidad vas a la rentabilidad. Acá alguien pide que te preguntemos por el nivel de reservas, que es algo que se empezó a mencionar. Millones. Para la masa monetaria que tiene la Argentina, el nivel de reservas te da un valor de equilibrio del dólar, si querés plantearlo en términos técnicos, 7.60. El otro día leí que había reservas como para 6 meses. No. De importar petróleo, creo que era la noticia. Argentina tiene balanza comercial a favor, con restricciones de la importación, con un montón de trabas, con un dólar oficial que castiga obviamente al exportador, con todo lo que vos digas, pero Argentina tiene superávit. ¿Cuál había sido el nivel de reservas? Porque uno de los logros de Néstor fue acumular reservas. 57 mil millones de dólares. 38 mil y pico, ¿no? Claro. Pero lo agarró con cuánto, no había una moneda cuando... Había muy poco. Cuando sube Dualde, por ejemplo. Sí, pero el PBI también era muy bajo, había muy pocas reservas, pero el país estaba completamente dolarizado. Sí, es verdad. Construye una de las fuentes del modelo siempre fue que todo economista admiramos, desde ese punto de vista, que es lo que dice cualquier economista, es tener superávit fiscal y superávit comercial. Quiere decir que ganas más de lo que ganas más de lo que gastas. Si ganas más de lo que gastas, tenés capacidad de ahorro y eso se lograron con las reservas. Claro. En el último tiempo tenés déficit fiscal, gastas más de lo que te ingresa. Sin embargo, tenés superávit comercial, que se va deteriorando y ese superávit comercial no es natural. Es porque estás presionando una de las partes que son las importaciones. La posible pérdida de puesto de trabajo, que viste, ahora se empieza a hablar como que están empezando en algunos sectores a perderse puesto de trabajo. ¿Es el límite para la paciencia? Y por eso fuimos cambiando todos acá. Yo estoy convencido que los mensajes de tus oyentes también fueron cambiando a través del tiempo, de la sensación e identificación de un modelo. Y tiene que ver que mientras que tenés empleo y estás dentro del sistema, no querés que cambie el sistema. En la medida que tenés riesgos de caer fuera del sistema, te empezás a preocupar. en el medio hubo una transición muy importante, que es empresas que despedían gente y las tomaba el Estado Nacional a través de las empresas nuevas que iba generando, o el Estado Provincial o el Estado Municipal. Eso le dio más protagonismo al gobernador, al intendente o al político que al empresario, o sea, porque era el nuevo empleador en este sistema. Eso es lo que te llevó el gasto público al nivel que lo tenés. Y en el tiempo genera un nuevo problema. Esto es lo que en economía se conoce como la diferencia entre empleo y trabajo. Si vos estás generando productividad o algo y le sumas, lo hablamos una vez, me acuerdo, y vos le sumas rentabilidad al que te está contratando, o sos un gasto. En ese contexto sí empezó a haber esta idea de, che, la verdad que de 10 horas de trabajo veo que hay 3 que estoy, no me necesita. Claro. No me necesitan. Y si un día tienen que hacer un ajuste, mirá si soy yo. Empezó a haber esa sensación, que son los ajustes no deseados. Por eso a veces uno dice, a mí siempre me critican, ¿no? De mi rama, del lado de la economía, ustedes quieren hacer ajustes, etcétera. A veces los ajustes que no hace uno, después los hace el mercado por default. No hay nada mejor que en la vida tomes vos tus decisiones de lo que querés que pase. ¿Qué? Si no, después lo va a tomar el mercado por vos. Y es mucho peor. Y es mucho peor, porque no, olvídate. Claudio Suchovicki, economista. Por mi parte tengo una última pregunta. Claudio, ¿crees que las elecciones son un límite para algo? Digo, o espero hasta entonces, veo qué pasa entonces, no sé. O no va a cambiar demasiado, gane o pierda el gobierno. No creo. El gobierno no tiene un estilo que si pierda va a cambiar o se va a arrepentir o lo que fuera. Yo no. Digamos que no creo. Es como otras elecciones que ha habido, que el país ya estaba a la expectativa de qué puede pasar para después reaccionar. Es una mega encuesta que se va a saber si vale la pena o no pelear por una reelección. Creo que esto es más de un analista político que un analista económico. Creo que para mí un muy buen resultado sería que esté equilibrado, que ni alguien gane por mucho ni uno que pierda por mucho, porque si no a veces tenés, si se pierde por mucho, si el gobierno pierde por mucho, es una mala noticia para mí, para la economía, desde el punto de vista de que decís, bueno, si creen que se van a ir, ¿qué van a hacer con la reserva? ¿La van a quemar ellos o se la van a dejar al que viene? Si gana por mucho la oposición, sería un problema de gobernabilidad también. Si gana por mucho el gobierno, esa confianza que no le tienen al ejecutor se va a prolongar en el tiempo. O sea que un empate sería lo mejor. Un equilibrado es como que todos se sientan con ganas de que pueden participar, entonces todos hacen el mejor esfuerzo. No hay nada peor que alguien que pierde o no hace el esfuerzo para el futuro. Si se ven con chances para seguir, me parece que eso está bueno en alguna parte, porque se van a seguir esforzando para que por lo menos, si son capaces o tienen chances de heredar su propia gestión, por lo menos no dejen algo tan desordenado para lo que viene. Si nosotros nos fijamos en lo que nos toca vivir a diario, este es un muy buen año. Digo, vienen más bandas que nunca, o tantas bandas como siempre. Hay muchísimos conciertos grandes y de estadio para la última mitad del año, más allá de que tienen que ver con que se hace un festival en Rock in Rio, no importa, los grupos van a venir acá. Por lo tanto, ese debería ser un buen indicador para nosotros que trabajamos de alguna manera ligados a la música. Sí, es la verdad que sí, desde ese punto de vista sí, y ustedes son, si querés, ganadores en este arbitraje de cambio. ¿Por qué? A esa banda que viene vivir en Buenos Aires hoy, le sale un 40% menos de lo que le salía hace 2 años. La vida, el costo de logística. Después, no sé cómo te dejan pagarles. Antes, la verdad que ahí me vas a dar información vos, si te dejan pagarle en dólares, o les pagás en pesos y no le venden los dólares, no sé cómo arreglaron al final. Eso fue una traba en algún punto. Suponete que eso lo resolvieron y está bueno. Pagás dólares a 5.20 y la banda cuando viene acá gasta. Cedine, sí, yo no conozco los detalles, pero quiero creer que si los grupos siguen viniendo es porque alguna vuelta le están encontrando. Claro. ¿Alguna vuelta? Claro. Sí, yo creo que en peso no camina la cosa. Yo dudo que vengan, sobre todo porque los países vecinos están pagando muy bien en dólares, entonces quizás les conviene un recital más afuera que este viaje. Igual Argentina es un país bárbaro donde supongo que todos quieren venir, desde el punto de vista, la verdad que es divertido. Y el segundo punto, hoy Argentina vendiendo en una cueva los dólares o en los que dicen cambio, pasó a ser barato. Claudio, muchas gracias. Un placer. Sí, te invitamos unos bocaditos para empezar la dieta. No, el lunes. No, bueno, yo te tengo que llevar, por lo menos tengo que empezar un mes antes que vos. Estás habilitado. Claudio Suchovicki, economía en doble o nada. We'll be right back.

Soy Luciana Aymar. Desde que comencé me dijeron que era imposible vivir del hockey. También que en el deporte argentino no había lugar para que una mujer se destaque, y mucho menos un equipo femenino. Hoy, después de los títulos mundiales y tantos reconocimientos personales, solo espero que me sigan diciendo cuáles son las cosas imposibles, porque tengo ganas de seguir haciendo más. Para todos los que hacen, Rexona les dice, hace más, porque hagas lo que hagas, Rexona no te abandona. El 9 de junio, en Manero, en vivo, vuelve al Teatro Vorterix para presentar parte de su nuevo disco 3. En Manero, vuelve el mayor exponente del hip hop argentino y vos podés estar ahí. Artistas invitados desde Brasil, Coruja PC1 y desde Uruguay, 235. En Manero, en La Croce y Álvarez Thomas. Entradas a la venta por sistema Ticketek. ¡Animate, seductor! Hay un montón de cosas lindas por decirle esperando que te conectes. SkyMax es internet inalámbrica, vivas donde vivas. Y lo podés contratar desde solo 138 pesos mensuales. Comunicate al 011-5093-5000 o ingresa en www.skymax.com.ar. SkyMax, compartimos todo. Estamos conectados. El 20 de junio vas a ver brillar una nueva estrella en el universo del rock. Coverhead, presentación oficial de Rock 5 Estrellas, su primer disco. Coverhead, jueves 20 de junio, 21 horas puntual. En The Roxy, Niceto Vega 5542, Palermo, Hollywood. Coverhead, Rock 5 Estrellas. Una banda, un concepto, una celebración. Anticipadas en Ticketek. Show apto para todo público. Regresa la banda de Estados Unidos. 30 Seconds to Mars. Love Last Five Plus Dreams es el nuevo disco de 30 Seconds to Mars. Conseguí Love Last Five Plus Dreams en todas las disquerías y tiendas digitales del país. Universal Music. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 15-51-52-84-20. www.milagritoscatering.com. Chapones presenta Antiagónico, sábado 8 de junio, 19:30 horas, en The Roxy Palermo, Hollywood, Niceto Vega 5542. Rock medicinal. Busca Chapones Rock en todas las redes sociales. Fin de espacio publicitario. La tradición y las buenas costumbres indican que un domingo por la noche no es un buen momento para parrandear. Claro que en Vorterix no somos tradicionalistas. La fiesta más caliente del rock explota en tus oídos. Glam Nation Party es Glam Nation Radio. 180 minutos del más placentero éxtasis musical. Glam Nation Radio. Let's fucking rock. Domingos de 21 a 0, solo en Vorterix Rock y en Vorterix.com. Recién tenían a ZZ Top haciendo Consumption y a Bonamassa, Joe Bonamassa, Stop. Bonamassa que está tocando en el Luna Park el 16 de agosto, ¿no? ¿Esa es la fecha? ¿Agosto o septiembre? No, agosto. ¿Agosto? No me acuerdo si es 16, pero es agosto. ¿Vamos a ir? Vamos a ir, lo vamos a chequear mientras tanto, pero creo yo que es... Viernes 16 de agosto, 21 horas. 16 de agosto. Vamos. Estamos discutiendo acá porque, bueno, ya me acabo de ganar el café de acá a fin de año. Pues estoy con Guasno, él dice que el lunes empieza su nueva dieta. Ayer fue a ver a un nutricionista. Hoy a la mañana. Ah, hoy fuiste a ver a un nutricionista. Ah, a la maquinita, fui a lo del nutricionista. Y vos decís que te dio una dieta en la que puedes consumir 1.400 calorías por día. Entre 1.200 y 1.400. Entre 1.200 y 1.400. Ok, y yo te digo que es imposible para vos. Y yo te digo que es posible. Imposible que comas 1.200 calorías. Es la dieta de la no prohibición. Vos lo peor que le podés hacer a una persona es prohibirle algo. ¿Cuánto tiene un helado, Gallo? Cucurucho, 900 calorías. Ok, 900 calorías. Un cucurucho, no me prohíbas el helado. Un cucurucho, excelente, en el día. Excelente, excelente. O sea que como un cucurucho, dos aceitunas y no como más en todo el día. No, porque el tema es el promedio, señor. Si vos hoy consumiste 2.000 esto porque nuevo, te clavaste un cucurucho y a la noche es el cumpleaños de tu mamá y clavaste 2000, 2100, vas llevando más o menos cuenta. Mañana haces 1000, 1100, promediaste. Ok, te voy a promediar todo lo que comes acá al día en un ratito, por favor, porque bueno, finalmente estamos comunicados con Laura Botaro, periodista del Colombiano, el diario de Medellín, Colombia. Ayer estuvo tocando Andrés Calamaro, sigue su gira Bohemio por Latinoamérica, estuvo tocando ayer en Medellín, el primero de unos cuantos conciertos en Colombia. Va a estar además mañana en Bogotá, el jueves que viene en Cali, sí, después estará en Ecuador y en México y también en Chile y en Perú. Si no me equivoco, Andrés Calamaro dio un gran concierto, lo sigo en Twitter y todos sus seguidores hablaron muy bien de él, incluso los colombianos. Laura Botaro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por hablar con nosotros. Hola Gustavo, muy bien, muchas gracias, ¿y ustedes? Bien, bien, muy bien acá. ¿Qué tal Colombia? ¿Cómo anda? Muy bien, acá contentos, esperando el momento culminante del partido Colombia-Argentina hoy por la tarde. Es verdad, sabes que no había recaído en eso. Tenemos que apostar. Es cierto, apostamos, aquí Laura. Está con gran expectativa. No tienen chance, ¿eh? Bah, veremos, veremos. Cuánta fe en Falcao, ¿no? ¿Crees que van a ganar, Laura, hoy? No, en realidad no sé, pues no soy experta en fútbol ni mucho menos, pero pues tenemos muy buena energía y creemos que puede haber un buen partido, esperemos que sí. Digamos que con un empate te conformas, es lo que entendí de acuerdo a lo que dije. No me conformaría con un empate, me alegraría mucho una victoria. Ok, bueno, vamos a ver qué pasa con Argentina-Colombia esta tarde. Pero bueno, ayer estuvo Calamaro en Medellín. Ajá. Y leí muy buenos tweets. ¿Vos estuviste presente en el concierto? Sí, estuve presente en el concierto. Pues, ¿qué les cuento? Así muy rápidamente, Calamaro es un artista muy querido por la gente de Medellín. Es una persona que gusta en un amplio rango generacional. O sea, en el concierto había gente desde los 20 hasta los 50 años. Entonces, esa es un aspecto peculiar de la presentación del artista. El show fue, yo diría que de menos a más, porque empezó más bien tranquilo, más bien lento, no había en un principio como mucha conexión con el público, y porque hace unos 2 años Calamaro estuvo aquí en Medellín y dio un concierto pues tristemente recordado, porque él estaba muy loco, estaba muy desconectado, se le olvidaban las canciones. No puede ser. Entonces, digamos que mucha gente se había quedado con ese recuerdo y estaba un poco prevenida frente a lo que podía pasar anoche. Sin embargo, pues el escenario, pues el auditorio estuvo lleno, la gente estaba muy emocionada y fue, como les digo, ganando energía y entusiasmo durante, pues entre canción y canción. Veo un grupo de músicos muy cohesionado, muy interesante, todos son muy talentosos, brindaron un concierto de rock estridente, bonito, especial. Eso fue muy, pues para mí, por lo menos fue lo más emocionante, pues que hubo una gran explosión como de guitarras, cuerdas muy elocuentes, muy bonitas, y bueno, y Calamaro estuvo muy entregado también y Laura, ¿cómo se llama el lugar, el estadio, el teatro en el que tocó Calamaro? Mira, es un coliseo universitario, es un coliseo pequeño que hay en una universidad que se llama la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, este es el coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Y qué capacidad tiene? ¿Cuánta gente fue? Sabes que no sé, pueden ser unas 10.000 personas. Pero no me preguntes cuántas estaban, había muchísima gente, aunque no se llenó completamente, pero sí había muy buena asistencia de público. ¿Y Andrés estuvo charlador sobre el escenario o se dedicó a cantar más que nada? Poco, charló poco, sí, no sé qué pasará, pues nunca lo había visto yo antes aquí en Colombia, entonces no, pero estuvo más bien callado. Yo creo que se expresaba más bien a través de las canciones, de los movimientos, y de alguna manera interactuó mucho con el montaje que tenía audiovisual atrás del escenario. Entonces el torero y la tauromaquia estaban presentes pues en la presentación. Había en la parte final hubo una evocación a los inicios de su carrera. Entonces, bueno, pues fue chévere. Fue un lindo concierto, la gente se retiró conforme entonces. La gente se retiró muy, muy emocionada, yo diría que mucho más que conforme, porque como te digo, el concierto fue subiendo de calidad, inclusive el sonido que en un principio estuvo más bien irregular, al final se consolidó y ofrecieron una mejor calidad de sonido. Seguramente los ingenieros trabajaron fuertemente en el tema durante el show, entonces se sintió como con muy, muy buena energía al final. Los músicos y la voz de él hicieron una buena fusión y la gente se salió del concierto supremamente feliz. Laura, tengo una pregunta. Una reconciliación. ¿Se escucha rock argentino en Colombia o en Medellín, mucho, al menos? Mucho, ¿sí? Mucho, ¿qué, pues, qué artistas son los que te vienen ahora a la mente que se escuchan en Colombia? Mira, yo te voy a hablar de los que a mí me han gustado durante toda mi vida. Soy de una generación anterior a la que está, pues, como vigente actual, pero yo crecí oyendo a Charly García, a Fito Páez, a Andrés Calamaro, a Los Abuelos de la Nada, y por supuesto, indiscutiblemente, lo que fue Soda Stereo y lo que ha sido Cerati después en solitario. Entonces, esta es una ciudad muy, muy, muy apasionada por el rock argentino. Yo creo que ni siquiera con España o con México hay tanta conexión musical. Ustedes saben además que esta es una ciudad muy tanguera y esa, pues, creo que es otra como puerta de contacto que tenemos con los argentinos. ¿Hay radios de rock en Medellín? Claro, varias. Hoy en día no tienen la misma calidad que tuvieron hace tal vez 10 o 15 años, porque se ha contaminado mucho como el tema de reggaetón y digamos otros géneros urbanos, como se llaman hoy en día, pero sí, claro, hay emisoras de rock, sí. ¿Y se pasa más rock en inglés o en español? Yo creo que hay un buen balance. Yo diría que hay un buen balance. Pues sí, debe haber un predominio del rock en inglés, pero aquí toda la vida, desde hace unos 30 años, escucha rock en español. ¿Y hay bandas? Estoy tratando de pensar en bandas colombianas que hayan trascendido Colombia y que hayan llegado a Latinoamérica, y la verdad es que solo me acuerdo de Aterciopelados. Digo, ¿hay bandas colombianas en este momento que sean populares allá? Pues mira, Aterciopelados creo que ha sido la de carrera más larga en el género de rock, pero hay bandas como nacientes con muy buena proyección internacional. Por ejemplo, hay una que se llama Messier Periné, que es una banda bogotana de rock buena, que ha ganado premios en México y no sé si ha ido a Argentina, pero es una buena banda. Se me ocurre ese nombre. Y hay otra banda colombiana que quiere hacer como una interpretación del rock, pero a partir de música muy, muy de la raíz colombiana, que se llama Puerto Candelaria. Es una versión, pues, muy tropical, pero también de tipo rock and rollero un poco. Estamos hablando con Laura Botaro, periodista del diario El Colombiano de Medellín. Ahí estuvo tocando Andrés Calamaro anoche. Laura, no sé si estás al tanto de las desventuras amorosas de Andrés, pero ¿fue con Micaela Breque, su última novia, o está solo? No sé, no tengo ni idea. Mira, yo estuve echando ojo, como decimos acá, y no la vi. Es una chica que está con el pelo rojo ahora. No la conozco, ¿cierto? No sé. Una vez supe, pues, de sus asuntos en Twitter y de cómo hubo mucha pelea con el novio de ella de hace un tiempo, y, en fin, un asunto bastante bochornoso, pues, entre ellos, y bueno, hace poco supe que se la había logrado recuperar, entonces, pero no sé si está con ella, no tengo ni la menor idea. ¿Tomó mate en el escenario, Andrés? Sí, tomó mate. ¿Sí? Tomó mate y se refirió un par de veces a la ceremonia del mate. Tomó mate y agua. ¿En Colombia se toma mate, no? No, nunca. No. No, acá no tomamos mate, acá tomamos otras cosas. ¿Qué onda con Shakira? ¿Cómo anda? No, ni idea. Shakira, no sé, ella es más española. Ah, sí, Colombia. Casi que los abandonó, ¿no? Es muy poco lo que Shakira viene a Colombia, y cuando viene se queda solamente como en la ciudad donde vive, y nosotros no tenemos como mayor contacto con ella. No, ah. Realmente ella hace muchos años, digamos, como que... No la querés. A nosotros nos pasa igual con Antonito, pero no nos importa. No, yo la quiero. Yo creo que es una gran artista. Me parece que ha cambiado mucho su estilo musical, pero a mí me gustaba mucho la Shakira que empezó tal vez en sus primeros 3 o 4 años. La de pies descalzos, ¿no? Exacto, la de pies descalzos. Yo creo que eso no se repite, pues, y me parece que ha hecho una carrera muy sólida y que le está yendo muy bien y que se hizo multimillonaria y que ahora es una celebridad internacional y todo eso está muy bien, pero no la percibo como una compatriota, pues realmente no creo que tenga ningún interés en ver el partido Colombia-Argentina hoy. Durísimo. Lo último, Laura, decís que en Colombia toman otras cosas. ¿Qué? ¿Acá tomamos mate? ¿En Colombia qué toman? Aquí tomamos mucho café, por supuesto. Estoy sentada en mi oficina tomando café. O si se apagan los computadores y se prenden los televisores para ver fútbol o para ver televisión o lo que sea, probablemente tomaremos cerveza o vino o aguardiente, no sé. O aguardiente. Pero ese es un país más que todo cafetero. Laura, muchas gracias por hablar con nosotros. No, pues gracias a ustedes, muchísima suerte con todo. 2-0 hoy. Podríamos apostar con Laura, ¿no? Y la llamamos el lunes. No. Te llamamos el lunes, Laura. Apostamos todos nosotros por Argentina y bueno, vos tenés que ir con Colombia. Bueno, no, que ganen los mejores. Si gana Argentina, lo tenés que mandar 3 pasajes para ir a Colombia. Un abrazo para ustedes y gracias. Gracias, Laura. Laura Botaro, diario El Colombiano. De Medellín, sí, anoche estuvo Calamaro tocando ahí. Mañana va a estar en Bogotá, el 13 en Cali, el 15 de junio en Quito, Ecuador, el 22, 26, 27 y 29 en México, 24 de octubre y 26 de octubre en Perú. Estas son las fechas confirmadas hasta ahora. Seguramente hará un concierto en Argentina, sale el disco. Además, Bohemio se va a llamar, así que a fin de año te mete una fechita. Tiene que meter alguna fechita. Cerramos esta cobertura, seguimos en la gira de Andrés Calamaro por Latinoamérica, Sexy y Barricao. Antes le decimos gracias a la Argentina. Gracias a la Argentina, entonces, facebook.com/panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Sexy Barrigón, Gallo lo señaló a Guasno. Mi ex tema. Sexy y gordo cerdo. Sexy y finito. Después seguimos sexy hablando. Chuchan. 2 canciones y seguimos hablando de tu dieta, Barrigón. Cuando quieran, chicos. Si quieren seguirla día a día, como quieran ustedes. Pues seguimos día a día. Sexy Barrigón, ya tenés adentro. Está bien, hoy no empezaste. Tenés como 500 ya dentro de bocaditos, ¿eh? Y me había comido 2 de miga, que son 600. Estoy en 1100. Ya listo, no me tengo que ir a dormir. Después de Calamaro, lo nuevo de Primal Scream, It's Alright, It's Okay. Sexy Barrigón. cañón y una casa con 10 pinos en Saigón. Presumo clase y tipo de gañán. Soy todo sexy y barrigón. You're supposed to. ¿Se puede ser un héroe de la humanidad y al mismo tiempo un tipo muy jodido? Sí, se puede. Uno de los motivos por los cuales el hombre prolongó su esperanza de vida es porque se inventaron las vacunas. Al comienzo del siglo XX, la mayoría de las muertes eran de origen infeccioso, mientras que hoy, segunda década del siglo XXI, el grueso son consecuencias de conductas sociales. El tema de las vacunas es interesantísimo. Vacuna viene de vaca. ¿Sabes por qué? En 1796 hubo una epidemia impresionante de viruela y un médico inglés llamado Edward Jenner vio que los tipos que ordeñaban las vacas con viruela vacuna no se contagiaban de la viruela humana. Descubrió que existía cierta inmunidad en los que ordeñaban las vacas. ¿Qué hizo Jenner? Con una especie de jeringa sacó pus de la costra de un enfermo de viruela vacuna y se la inyectó a su propio hijo. Sí, a un nene de 5 años, a los 48 días, le inyectó el virus de la viruela original. A todo nada, a vivir o morir. Para fortuna de Jenner, de la humanidad y por supuesto del pibe mismo, el chico inyectado no tuvo viruela. El principio que surgió del descubrimiento de Edward Jenner fue que si se inyecta a un humano parte de un microorganismo, este le genera defensas o soldados blancos para que liquide la enfermedad cuando aparece. Después, el tiempo pasó e hicieron sus invaluables aportes a la causa grandes tipos como Sabine o Jonas Salk, quienes perfeccionaron a las vacunas. Así que mucho le debemos al arriesgado Edward Jenner. Eso sí, no me digan que no. Hay que ser un tipo muy jodido para inyectar darle viruela a tu propio hijo. Para más información, ingresa en www.doctorbid.com. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Revelando fantasmas. Junto a Xbox One se presentó el nuevo Call of Duty, el único juego que se mostró en todo su esplendor. Call of Duty Ghost nos sitúa en la versión futurista de Estados Unidos al borde del colapso, donde nos uniremos al grupo de asalto Ghost para luchar contra una nueva amenaza. El juego ofrece nuevos personajes y una historia creada en conjunto con Stephen Graham, guionista de Traffic y Siriana. Podemos esperar nuevas armas, pero también recibiremos un compañero inesperado, un perro capaz de proteger al equipo y detectar explosivos y otros artefactos. Call of Duty Ghost contará con un multijugador renovado que permitirá desplazarnos con mayor velocidad por los mapas, apuntar desde coberturas, deslizarse sobre ellas e interactuar con zonas destructibles. Originalidad en un Call of Duty. Parece que Xbox One motiva hasta a los más conservadores. Impresionante comida. Antes de contarte esto, te juro que aunque creas que es de ciencia ficción, es absolutamente real. La NASA acaba de invertir $250,000 en el proyecto de los diseñadores industriales Anyar Contractor de crear una impresora de comida, pensada originalmente para astronautas, pero que podría ser un paso importante para solucionar el problema del hambre en el mundo. Basado en la impresora 3D Riprap Mendel, la impresora de Anyar busca crear comida basándose en distintos cartuchos de nutrientes y otros que se llenan con componentes de uso común. Los cartuchos tardarían más de 30 años en vencer y en la demostración, Anyar probó que se puede imprimir una pizza. La primera fase es crear con harina una base, usando calor para cocinarla mientras con agua, polvo de tomate y aceite se genera una salsa de tomate, coronada con queso. Bueno, no queso exactamente, pero sí una fina película de proteínas. La impresora ya es capaz de hacer chocolate y un par de cosas más, pero es solo el principio para un proyecto que podría cambiar al mundo. Hay equipo, ahora que ya sabes qué esperar de la nueva consola de Microsoft, Xbox One, te interesa saber qué juegos ya están confirmados para poder probarla cuando salga. Ya se sabe que títulos como Assassin's Creed 4, Destiny, Thief, Watch Dogs y muchos más saldrán justito para acompañar su lanzamiento. Como siempre, más data sobre esto y mucho más en www.loaded.bg. Los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Bueno, después de esta avalancha de micros, seguimos con la dieta de Guasno. Por favor, ¿me pasás este folleto que te dio tu nutricionista? No me lo arruines. Entre 1.200 y 1.400 calorías. El tipo te da esto y te dice, bueno, vos de acá elegí lo que quieras, sumá calorías y comé. Exactamente. Si ¿sí? un día por X causa ingeriste 1800, te excediste 600, 700, 500. Promedias. Al otro día o al tercer día, bajá un cambio del promedio y en 15 o 20 días te acostumbraste a manejarte de esta manera. ¿Sabes que sos un vendedor de Biblias? Un vendedor de Biblias sos. Te falta ir puerta a puerta vendiendo esta vergüenza. Al guano viejo no le tenía fe, pero a este que lo veo renovado. No lo puedo tener. Encontró la luz. Gracias, Mili. Yo lo voy a demostrar. O sea, yo voy a seguir viniendo acá si Dios quiere. Y en 35, 40 días, otro guanito. Yo creo que el martes estás comiéndote la felpa esta del micrófono. Mira, por ejemplo, hoy no comiste pizza, ¿no? Pero cuando el domingo una redonda o el sábado, ¿cuándo es? El domingo. ¿Cuántas porciones? ¿Cuatro? Noche. Ocho. La redonda entera te bajaste. Cuatro. Cuatro. Son 1200. Voy a sumar. Tenés pizza sin queso, pan de pizza, una porción, tiene 150 calorías, sin queso. Por eso, una con mozzarella tiene 300. 300 solo con mozzarella, pero vos te vas a pedirte panceta. Y palmito. No, en serio, te hablo. ¿De panceta? 5000 calorías. Ponele que tenga 500, le ponemos 500. Pero, a ver. 500 es la porción. Pero sí, ¿en qué parte no me siguen estos chicos? Son 1500. Me hablan del domingo al lunes. Okay. Hablemos del lunes. Te sigo. ¿Cuatro porciones te comes? No, pero hay. Sí. No, ahora son, sí. El viejo guano, sí. El domingo, mañana, te vas a pedir con panceta. Tres. Este domingo me clavo 6. No, para, de verdad. Para despedirte. Vamos a hablar en serio. Para despedirte. No podés comer 6. Ni yo después de estar con Billy me como 6. Pero él no come. 6. Él se comió una redonda entera. 3000 calorías. 3000. 3000 calorías. Pará, y eso es solo domingo a la noche. Perdóname. Solo domingo a la noche. Suponete que solo comiste una pizza en todo el domingo 6 y tomaste agua de la canilla. Significa 3000 calorías. Lunes, martes y miércoles no comas nada. No, nada para promediar. Nada. No, lunes y martes. El miércoles ya puedo. Nada, pero nada. Nada, cero, no, agua. Bueno, pero hablemos nada. En serio, no es la idea. La idea es regularlo, es muy fácil. No prohíbe nada. Está bien, pero yo estoy hablándole a Guasno. Guasno se come 6 porciones de pizza. Háblale a Beto. Beto. A Beto le tengo más fe todavía. Beto, ¿cuántas porciones de pizza come usted? 1.5, 2. Mira, vamos a 800 calorías, por ejemplo. Sí, acá dice. Sí. Sería la mitad de lo que tenés en el día para ingerir. Mariscos. Lo que pasa es que el marisco no hace mal. Que yo sepa, más allá de que tenga o no calorías. Comer pescado hace bien. Al doctor, no, a mi gurú, a mi genio, a mi nuevo padre, no le importa si las 800 calorías que yo voy a ingerir durante este mes son de mariscos o de huevos fritos o de lechuga. Él quiere 800 calorías. Después tenés el colesterol por las nubes, pero tenés no. un chorizo, 600. 400 calorías. Uno acá dice, un chorizo, 400 calorías. Ah, mira, bien. El cerdo, okay. Pedite el de cerdo que es más magro. Hacemos, vuelvo a Estados Unidos, hacemos un asado en lo de Martín. Sí. Un chorizo, por lo menos. El chorizo lo evito. ¿Lo vas a evitar? Las papitas fritas de Martín. ¿Vas a evitar las papitas fritas? No. ¿Sabes que los mariscos tienen mucho colesterol posta? Es mejor el marisco que una chura en el asado. Sí. ¿Sos marisquero? ¿Vos? Pero, no sea ordinario. Mejillones. Está bien, bueno, te preguntas. Discúlpame, ¿vas a comer proboleta o también la vas a evitar? La evito. ¿La vas a evitar? Sí. Seguro. ¿Y para qué venís? No, bueno, puedo hablar en serio con vos. Pero estoy hablando en serio, Gustavo, es un problema tuyo. Vos no vas a estar entre Martín, Damián, Gallo, sí. Willis, Iván, Javier del Perro Urbano, Látigo, Claudio Suchovic, Mili y yo comiendo proboleta y vos la vas a evitar. Ah, ¿vienen todos ellos? No, entonces ese día me doy el permitido. No, ¿sabes qué pasa? Que entre ese permitido, el permitido del domingo, los demás días no podés comer nada, nada. Porque la semana que ya sé que tengo el asado, el domingo no hago el permitido, me cuido. No te alcanza. Con el chorizo, la proboleta, poner un poco de morcilla, la carne, las papas y el helado, tenés 5000 calorías. El helado te lo regalo. El helado te lo regalo. ¿Cuántas calorías estás comiendo hoy? El helado me regalás. Yo creo que estoy en 2800. ¿Cuántos asados hicimos hasta ahora en total? 10. Y por lo menos. No me lo regalaste nunca el helado y ahora me lo vas a regalar. Bueno, pero es el nuevo Guas, no. Igual somos pasado injusto, me parece. Ponele, ¿por qué no le confiamos? Si cuando arrancó portugués no le creíamos y mira que viene a hablar portugués ahora. ¿Sabes cuántas calorías menos va a comer en unas comparado semana contra semana? 11.200 menos calorías de las que come hoy respecto de pasar a comer 1.200 por día. Fideo, no podés mantenerlo eso. Finucho. ¿Qué comiste hoy, por ejemplo? ¿Qué almorzaste? No, almorcé acá porque fui al nutricionista. Sí. Me tomé un cafecito con leche, con dos. Se te agrandan los agujeritos de la nariz, bueno, dice tu hija. Con dos medias lunitas al lado de la clínica. Ni se cuidó al salir del nutricionista. ¿Antes o después de ver al nutricionista? Previo. Ah, antes. Bueno, okay, bueno. Previo. ¿Y habías desayunado en tu casa? Sí, un cafecito con leche con tres galletitas de agua con queso y ya mermelada estamos, de naranja a veces. Ya estamos en 500. ¿Vale? No, eso, bueno, eso es nada. Las bolas. Al mediodía, dos sanguchitos de miga acá. Y ahora 14 habanetes. Y dijiste, tengo un pechito en casa que me está esperando. A la noche un pechito. Pechito y... con papas al horno, no, ensalada. Batatas. Caramelizadas. Y ahora tengo que merendar con Marchi en el curso de los Beatles, porque es con merienda. Ah. Che, me retracto, este no va a poder. No va a poder. Escúchame, si querés te doy la posibilidad de retractarte a vos y deshacer la apuesta que hicimos. Es el café de acá a fin de año, ¿eh? Todos los días te aposté. Tengo tanta fe con la dieta como que antes de fin de año me gano algo grosso en algún juego. Listo, perdiste. Lo mismo, la misma confianza. 150 calorías, mira, tenés 12 bastoncitos de canicama, nada más. Como el marisco tiene un montón y el canicama no tiene nada. Es que no debe ser de... Con 12 bastoncitos de canicama. El canicama es una pasta de pescado. Claro. Con 12 una blusa rebozada, no frita, rebozada, sí. Un medallón. Perfecto. Un medallón. Excelente. Hamburguesas. Pochoclo acaramelado, una taza grande. No me gusta. 150. Bien, ¿no? Paso. Atún, una lata chica. Bien, atún. Rico. Una lata de gaseosa, 150 calorías, dice acá. Sí, pero que no sea pero light. Pero light y listo. Común, dice. Ya le pregunté por el tema de la gaseosa que consumo bastante. Me dijo, excelente. Escúchame. ¿No? Ningún problema. ¿No le preguntaste por la pavada de ponerle nueve sacarinas al té? Sabes que me olvidé, pero le voy a mandar un mail. Eso no se dice, mejor. Hoy mientras estábamos hablando, igual... no sé si era con Claudio o con quién, yo escuchaba. ¿Qué se escucha al aire? No. Igual, digo, conociéndolo así al médico por lo que cuenta Guasno, te va a decir, excelente, póngale 15 sacarinas que no hay ningún tipo de problema. Y el tipo, ¿sabes qué? Salías vos y entraba la policía, entraban los que fueron a ver a Lázaro Báez, después fueron a ver a tu médico. Rímolo Junior se llama. Me hace acordar a la psiquiatra, un amigo hincha de Telmo, que lo atiende, no voy a dar nombres, Alejandro, te juro que no tengo. Lo recibo y le dice, ¿qué hiciste el viernes? No, me fui con dos putas. ¡Muy bien! Y mañana... No, me agarra piñas en la cancha. ¡Excelente! 500 pesos la consulta. Está bien, te levanta la autoestima. Para eso iba. Mira, a ver, ¿qué te gusta de esto? Que es comida con muy bajas calorías, ¿sí? 50 calorías. Sí. Por ejemplo, ¿damascos comés? ¡Excelente! Nunca comí un damasco. ¿Cuántos damascos comiste este año? Ninguno. Todavía no sé si se hay damascos. Se consigue un mes al año. Correcto. El viejo Guasno no comía damascos. ¿Durazno? En almíbar. No sirve. Durazno no sirve. En almíbar no sirve. Se puede. ¿Sabes cómo alcauciles? Dos alcauciles. Me encantan. Con aceite de oliva. Kiwi. Muy rico. Muy caro los alcauciles. Muy rico. Cinco repollitos de Bruselas. Me encanta. El tema del repollito de Bruselas, ¿sabes qué? Está complicado la salida. Te escapias. Sí, sí. 18 pasas de uva. Te ratea en segunda, ¿no? Después. Una porción de melón o de sandía. Muy bien. Esto es todo muy frutal, así que vamos a pasar a otra. Con todo eso ando bárbaro. Acá dice que las aceitunas verdes, 8 aceitunas, tienen 50 calorías. Mentira. Le discuten a... Claramente. Lo tratan de mentiroso, claro. Por favor. Así embarran la cancha, más. Pero hay una impunidad. Longaniza, ¿te gusta la longaniza al salamín? Longaniza me clavó una solo, así. Una rodaja. Me las compra mi papá. Una rodaja. Viejo, si estás escuchando. ¿Cuántas rodajas tiene? Una longa entera, sí, y 15. Ok. 15, tenés 750 calorías. No, la podés cortar en dos rodajas y si te comí dos rodajas. Por ejemplo, la semana pasada me clavé dos longas en una semana. Dos longas. 1500 calorías. Ahí suspendemos. ¿Sí? Suspendemos. Queso blanco entero, un tablet, dos cucharaditas de té. Por ejemplo, eso son 50 calorías. Yo desayuno y ya tengo 300 calorías de queso crema. Yo que le meto los grisines directamente al queso, así. Claro. Pero mira, desayunate y tenés 300. Te quedan 1100 todavía para todo el día para tirar. ¡Excelente! Pero el desayuno es lo menos... Saliste de tu casa bienito. Con 140 sumale, pesos, te quedan 110. Sumale el pan. Sí. Sí. Sumale el té con azúcar, por ejemplo, no o mate. Azúcar, no uso azúcar. No, le pones 14 sobrecitos de... Es la nada. Ahí lo dice. Sí, mira, tiene 90. Pásame el sobrecito, mira. Pásame un sobrecito, ya lo di, Mili, por favor. Por Dios, Gustavo. A ver cuánto tiene de azúcar este sobrecito que nada, es. Nada misma. Para que lo encuentre. Además de todas las apuestas que hay acá, y de merienda, de todos los días. Es lo primero que le dije al médico. Estoy en un medio, trabajando, complicado porque todos los días sanguchito de miga. Azúcar no le pones, ¿no? Y yo te digo, no. Excelente. Muy bien. Pones esto que es la nada. Esto perdón. Es, esto es cero. Perdón que los interrumpa. Guido nos estafó. Sí, tenía una más rockera, mirá. Sí, no, esa es la que le pidió a Mil, el águila con peluca, pero no la quiso traer. Pero el color es poco rockero. No, esa peluca es horrible. Es un color melódico. Parece, tiene no un, sé. Un tereso en la cabeza. Tiene. Sí, parece un personaje de Olmedo con peluca, un chiquito Reyes, sí. Es una cosa. Es verdad. Capusotto, algo así, ¿no? Es verdad, el que lo acorralaba Susana Romero. Claro. A espaldas del Facha Mardel. Perdón. Guido, sos testigo de esto. Discúlpame, Olmedo. Sí. Valor energético, 3 calorías. Sí. Me clavo 8 en un té, son 24 calorías. Discúlpame, impresionante. Acá, azúcar. Mex. Azúcar, esto. Azúcar. El 95% de esto es azúcar. 95%. Correcto. No te lo discuto. Vamos a evaluarlo en calorías. 3 por 8, 24. Nosotros pensamos en calorías nada más. Claro. Día. Basta, se acabó. No me cambies el parámetro. 3 por 8, 24. ¿Te tomás 4 tés? 3. ¿3 tés? 100 calorías tenés. Okay. Casi. Solo de esto. 100 calorías de tecito, agüita. Sumale los 4 bocaditos. Pero esto se suspende. Sumale las 2 medialunas con el café con leche. Sumale los sanguchitos. Sumale el pechito que te vas a comer hoy con las batatas fritas. Sí. Estás en 7000 calorías. Hoy. Mañana nada. Esto, mirá. Para el día del amigo, 20 de julio es. Sí. Sí. No me van a ni saludar porque no me van a reconocer. En realidad el tipo te tendría que haber dicho, mira, come los lunes, miércoles y viernes, el resto no coma. Y ahí equiparás. ¿Quieren cambiar el menú para tu regreso? En vez de asado... Agua, chupemos agua, sí. Creo que les convendría a varios, ¿eh? Cubitos. Cambiar de menú. Y a mí sí, yo... A Codini. Tengo que abandonar. A mí me vas a hacer largar el asado, estoy piel y hueso. A mí no me jodas. Acá el único tipo... Matando, gallito. El único tipo que demostró tener voluntad es Gallo. Tuyo. La dieta del gallito. Tiene voluntad. Le traemos acá 14.000 kilos de masita y no come ninguna. Es un enfermo, le gusta sufrir ya. Ya es demasiado. No te paso bien. Cuando tengo ganas de comer, como. Es el noche, y el ¿no? otro que está allá atrás que no come nunca nada. No. Pero ese de timidez, siempre está gordo y nunca come nada. Porque es tímido. Sabés que tiene un tupper lleno de porquerías adentro de la mochila. Lo hincha la timidez. Come escondidas, Iván. Come escondidas en el baño. Yo no sé, no come nada. Se come 4 milanesas en el baño. Anoche pizza comí. ¿Cuántas porciones? Como 4. Estaba en un show, ¿qué crees que haga? Que diga no. ¿No tendrás algo malo que estás tan flaco? No, sí, pero escúchame, 4 porciones de pizza. No haces nada porque ni caminas. 4 porciones de pizza y comí 3. Está muy flaco, está chupado. 7 porciones de pizza entre una almuerzo y una cena. En menos de 24 horas. Son 2.800 calorías en nada. Bueno. Acá alguien que dice algo que también es desacertado. A ver. Guas, ¿no querés bajar de peso? Aprende a tocar la batería y después contame. Hay infinidad de bateros gordos. John Bonham. ¿Sí? Pace. Ian Pace. Sí. El de Pantera, el tanque Nipol? De la renga, Mini Paul de Pantera, el de Down, que no es conocido, pero tiene unas tetas así de grandes. Los bateristas son todos gordos. Va, todos, muchos bateristas son gordos. El internacionalmente reconocido batero de Enciferum, tanque australiano. Ponele. Según dice, si la longaniza de cheque en blanco no tiene menos de 100 rodajas, son unas gordas, es muy fácil saber quién pierde la balanza este mes. Guas, ¿no? El nutricionista de Wano se llama Dr. Nick Riviera. ¿Quién era Nick Riviera? De los Simpsons. De los Simpsons. Wano se dieta con el doctor ese de los Simpsons, que es un chanta, dice por acá. Wano, bueno, ¿querés apostar o no? Está apostado porque nos dimos la mano. Anillos. Perdón. Anillos. Quiero ir por Wano, quiero apostar yo también. Perdí el anillo. Quiero apostar que Wano va a bajar de peso. Escúchame una cosa, te lo voy a cobrar, mirá que soy... Si me apostaste, lo cobro. ¿Qué Mili? Me vas a cobrar? Si yo voy a ganar. Mili, jugá tranquilo. No, apostaste, es una lo fija, cobro. Es una fija. Las cámaras son testigos. Me apostaste, es lo cobro. Es un caballo de tres patas. Pero vamos a organizar mejor la apuesta. Hagámoslo bien. A ver. 20 de julio es mi límite para llegar a los 80. Producción está llevando la balanza para pesarte ahora, Guasnito, perdón. Para pesarte ahora, porque si el lunes arrancás tenemos que empezar a... Traigan 100 balanzas. ¿Cuánto pesás ahora? 100 balanzas. ¿Cuánto pesás ahora? Hoy a la mañana pesaba 87, calculo que con los conitos que me comí andaré en 8-9. Pon el 87, ok. ¿Cuánto pesabas la primera vez que nos sometimos a la balanza? No me acuerdo, 90, 89, 92, por ahí. ¿Y llegaste a pesar 86, lo mínimo este no, año? No, llegué a pesar 83 creo, pero venía de la angina esa que me tuvo, que bajé como loco. Pero no, hablando en serio. Julio, supongamos que estoy en 80. Ya estoy con la dieta. ¿Decís que vas a bajar 7 kilos? La apuesta es hasta fin de año. Yo en diciembre tengo que estar con los 80. O menos. No, ¿cómo hasta fin de año? ¿Qué tal si no, querido, acá estamos apostando calorías, no peso. No me calorías. No. Él dice que llega a julio con 80 kilos y lo mantiene hasta fin de año. Claro. Hay dos apuestas ahí. Claro. Yo te apuesto una merienda a todo culo, pero a todo culo, a que llegue en 80 o un poco menos. ¿A julio? Al 20 de julio. Porque aparte, Mili, te voy a reforzar tu ánimo. Dale. Tu buena onda. sumale que empecé a correr de vuelta. Anoche metí 6K. Te diría un 75, pero bueno, no. Perdón, no. Gallo, no me dejes mentir. No. ¿Qué es lo que digo cada semana? ¿Qué acaba de decir exactamente, literalmente, Guasno? Acabo de empezar a correr. ¿Qué es lo que digo yo? Que todas las semanas empieza. ¡No! Pero empezaste de nuevo. Te tira más la rodilla que a Riquelme, caradura. Te tira la rodilla más que a Riquelme, no te puedo ni mover. ¿Me peso? Sí. Pesate, por favor. Dale, gordo. Ahí se va a pesar, ¿sí? Se va a pesar Guasno. No, así, no, como, no, está. Así como estás. ¿Te animas en boxer? Si te animas en boxer. Ahí está. Sí. Se va a pesar Guasno. Subite, subite. 20 de julio es la fecha. Un mes. Un mes y pico. Un mes y pico. 7 kilitos nomás. ¿Cuánto? 87,5, señor. Ay, 87 kilos y medio. Sí. Ok. Vos decís que en un mes y 10 días bajaste 7 kilos. Apenas hoy a la tarde aumenté 500 gramos. Nada. Ok. Un metabolismo espectacular. Se me estoy asustando. Ya. Una apuesta, una merienda a todo culo. Dame la mano, dale, Mili. Mili, dale, dale. Mili, para que te sirva de referencia, bajé 8 kilos en 3 meses. Claro, este pelafustán no lo va a conseguir. Mili y yo nos estamos dando la mano en este momento. Las cosas que hago por este programa, ¿eh? Quienes están en vortex.com nos ven si no confían en nuestra palabra. ¿Qué me manera? Estoy comprometiendo con por vos, favor, Mili. Bueno. Conmigo y con vos. ¿Qué ahí manera está de rifar el sueldo? Una merienda a todo culo a para nosotros culo cuatro. Sí. Para nosotros cuatro, nadie más. Nadie, nadie más. Lo demás miran de fuera. Todo culo incluye panqueques. ¿Vos y yo qué apostamos? Incluye panqueques. Vamos. No apostemos, Mili. Algo mejor. Una remera. Una remera, una remera de Black Sabbath oficial. La de no, ya te la ganaste. Es en octubre, algo más cercano. Bon Jovi, que van a acercar. Una de Bon Jovi. Tres remeras. ¡Doble una apuesta! ¡Qué caro se va a hacer! Grábame esto. Tres remeras a elección en el año. A elección de cada uno de nosotros, de cualquier show. Puede ser Annihilator, o Black Sabbath, o Maiden, o Slayer, o Ghost. Cinco remeras. No, no, tres remeras, no te quiero robar. Dame dos a mí, apostame dos a mí. Yo te apuesto dos. Anillos, anillos. Tres remeras. Yo te apuesto dos, gallito, vos. ¿Qué? ¿Contra qué? Voy por Guasno. Bueno, dale, yo te apuesto dos. Dos remeras, Mili, a elección. Listo. Juanito, Mili, por favor. Acabas de perder la merienda. Dos remeras, Mili. Mili, escuchame una cosa. Nosotros las pagamos las apuestas, ¿eh? Pero por favor. Ah, ok. Podemos guardar este testimonio, claro. Willis, lo cortamos, sí, así no, claro, nos olvidamos, claro. Dejamos registrado este momento y lo vamos repasando, sí, porque cada ustedes tanto. Después me dan vuelta las cositas. Cuando sea Fideo Guasno, no quiero quilombo, ¿eh? Vos en 20 de julio tenés que pesar 80 y medio. Esa es, ¿no? 80. 80. 80 o menos. 80. O menos. No, bueno, el menos está bien, obvio. Si pesas 50, o menos. Porque te agarras. Yo creo que vas a pesar fea menos, pero bueno, vamos con 80. Pará, escuchame, si te agarras una fea y bajás a 50 kilos, no. Y te hago esta última media pregunta. Todo vale. La última vez que pesaste 80 kilos, sí, a los 14 años. No, en el 2000... Sin enfermarte. No, no, sí, sí. ¿2007? Tuviste, sí, apendicitis, no me digas. No, no. Abril, mayo de 2007 pesaba 73, 74. ¿Y qué te había pasado? Corría muchísimo y estaba bien. Correr no te hace bajar de peso, basta con esa mentira. No, correr no te hace bajar de peso. 15 kilos menos hace 5 años. Es una mentira. Créele. Te lo juro, por Dios. Tengo fotos. Tenía, no las tengo acá. Laburabas en un kiosco, cara dura, y no hacías nada. No, pero el kiosco. Abría los alfajores, los mordías, se los volvías a cerrar. No, eso era como. Se los vendía a los pibes del colegio. Que le rogaba los juguetitos buenos y los malos se los ponía adentro. En un mes bajé 10 kilos, un café y dos manzanas durante toda la semana. Excelente. Fin de semana libre. Pásame el un mail. Un café y dos manzanas, ¿sabes qué? No. Un café y dos manzanas en el día. Una cinco días. Lunes, un café, dos manzanas. Sí. Martes, un café, dos manzanas. Miércoles, jueves, viernes, sí, un café y dos manzanas. El día que metes dos manzanas y un café, la rompes. Yo el 10 de julio lo peso, si este no bajó, lo encierro a comer agua. Qué lindo, me encanta. Además, suponete que este loco hizo eso y bajó, sí, los 10 kilos. Está enfermo. Cuando va al médico le dice, volvé a comer, y aumenta los 10 kilos en dos días. Por supuesto que estamos hablando de que voy a venir saludable, ¿no? Claro. Que voy a estar bien, o sea, esto es para bien. No, para... yo te quiero ver bien, te quiero ver bien. Ah, impecable, impecable. Bueno, me gané, sí, dos remeros. Hay un estudio que se hizo al baterista de Blondie que dice cuántas calorías se gastan tocando. Sí, lo que no dice es cuántas se suman después comiendo, claro, tomando líquido. Se toma 4 birras durante el show y ahí están las calorías. Nos vamos, chicas, será hasta el próximo lunes. En mi caso me despido hasta la semana que viene. Igual vamos a estar hablando por teléfono, yo voy a estar en Nueva York. Sí, la semana que viene, pásenla bien. Mañana tenemos Malón, ¿eh? Hoy está tocando Malón, mañana transmitimos en vivo Malón. Hoy, mañana, Malón en vivo acá en el Teatro de Vortex. Hoy arranca 9:30, mañana a las 9. 9:30 empieza Malón hoy. 9:30 empieza Malón mañana. Mañana en transmisión la hago yo. Mili, ¿venís? ¿Me haces el aguante? Por supuesto, me muero de ganas. Al gordo ni le pido. ¿Quién? Iván. Nos vamos con Blur haciendo Girls and Boys.